De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Ya empezamos la semana aquí en RCDMX con nuestro podcast, nuestra revista auditiva de cine que es RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsan y ya estamos más que listos para platicarles de lo último en los estrenos y obviamente también en las noticias del mundo del cine. Bueno, pues ya con esto empezamos la semana echándole todos los átomos y pues les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX, para que estén al pendientes de todas nuestras actualizaciones, nuestros videos. Ahora sí que hemos liberado un montón de revisiones de videojuegos de diferentes consolas para que ustedes la chequen a través del canal. Y claro, pues también visiten nuestro sitio RCDMX.reviews para que estén al pendiente de todas las noticias de tecnología, cine y videojuegos. Y bueno, con esto ya damos comienzo a la edición número 233 del Reset Cine y pues bueno, pues vamos a empezar a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada, pues tenemos nuevamente desde Monterrey al buen Mario, el buen Ermex Games, que ya está aquí nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Hola, hola, ¿cómo están? Les mando un saludo. Como comentaba aquí Juan Carlos, mi nombre es Mario González, desde la tierra del cabrito, desde Monterrey, Nuevo León. Y pues me pueden buscar en Twitter ahí en @HermesGames, ahí para que les escriba, ¿no? Así es. Y bueno, pues también tenemos a Emanuel Rodríguez, que hoy pues también si de pronto se da una vuelta por las redes sociales, pues lo pueden saludar también. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Pues sí, hoy en esta ocasión vamos a estar trabajando un ratillo ahí en las redes sociales, viendo las cosillas que encontramos por ahí, que hay buenas cosas al día. Y pues también las notas, ahí están saliendo varias notas de Reset de que publicamos de cine, ¿eh? Hay cosas buenas ahorita. Muy bien. Bueno, ahorita pues en un ratito va a llegar el abuelo Kraken, que esperemos que no tarde mucho en conectarse. Y pues también pues un saludo a Marquito, que no va a estar hoy con nosotros debido a que tiene que tener unos asuntos personales, pero bueno, todo nuestro apoyo para que la resuelva correctamente y pues lo tengamos el próximo miércoles en el Reset Bowl y por supuesto en el lonchecito, porque sí, vamos a tener dos podcasts el próximo miércoles otra vez. Pero bueno, paciencia, ya nomás ya mero terminamos la temporada de fútbol americano, sí, para que aquellos que de pronto dicen, ah, es que están saturando el miércoles de demasiados podcasts. Eso es lo chido, que tengamos muchos programas. Y bueno, ya estaremos ahí pues tratando de hacer más programas, más variedad, de platicar de otros temas, porque pues yo sé que tenemos mucho espacio para platicar de diferentes temas en los podcasts. Y bueno, pues vamos saludando a la gente que está en el Mixler en este momento, y tenemos a tres escuchas de momento. Tenemos al buen Toño Escobar y también tenemos a M. Medina. Déjenme ver quién está en el live. Y bueno, también tengo entendido que por ahí hay una persona más que no se ha identificado, pero le mandamos también un saludo y le invitamos a que también participe en el chat. Y pues bueno, déjenme ver quién están, escúchanos en vivo. Estoy tratando de conectarme, pero bueno, recordarles de que si quieren escuchar este programa en vivo, para los que están en el recalentado, que pueden descargar ya sea a través del canal de RCDMX o el canal de iVoox, que también se llama por supuesto RCDMX, pueden escucharnos a partir de las 9 de la noche, ya sea aquí en rcdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que también es RCDMX, para que ustedes ahí lo tengan en pendiente. Si no tienen ahí un dispositivo compatible con Mixler, pues nomás abren un browser, lo ponen en rcdmx.reviews/live y nos pueden escuchar. Bueno, pues vamos empezando pues con las noticias y vamos viendo. Digo, fue una semana un tanto pues seca con las noticias, más bien demasiadas nominaciones a diferentes premios y pues alguno que otro tráiler de alguna película independiente, pero así que realmente no hubo algo que nos brincara los ojos. Pero sin embargo, de pronto aparece algo, una noticia de una galaxia muy muy lejana que sí tenemos que darle mucha importancia, que como ustedes saben ya está en proceso de empezar la producción de la película de Han Solo, que es pues obviamente un spin-off y que también pues va a ser una precuela, ¿no? de lo que fue la historia de Han Solo antes de que se volviera el contrabandista que todos quisimos y adoramos. Y resulta que ya viene alguien más a unirse a esta película, que es pues un actor que ya tenemos muchos años ya de verlo en el cine. Lo recordamos por una película que se llamaba Los Hombres Blancos No Saben Saltar, una película bastante entretenida. Lo vimos en una película, tengo entendido que salió una película sumamente violenta que era Asesinos por Naturaleza, y eso ya estamos hablando de ya hace más de 20 años, y hace poco menos de 10 hizo la de un cazador de zombies que de pronto estaba buscando el último Twinkie del planeta, o sea, en esta película llamada Zombieland. Y claro, pues lo vimos también en algunas películas de los Juegos del Hambre. Y claro, pues hasta lo vamos a ver ahora en la película del Planeta de los Simios, La Guerra. ¿Y de quién estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Y si no la han Woody. Woody, de Woody. Woody. No, y no el de Toy Story, sino Woody Harrelson. El pájaro loco. No me sale. No, Woody Harrelson, sí, está confirmado para aparecer en la película de Han Solo. Y va a alternar junto con Alden Ehrenreich, Donald Glover y Emilia Clarke. Y se presume que él va a interpretar al mentor de Han Solo. O sea, que este va a ser el hombre que probablemente lo vaya a sacar de su vida de ser un piloto espacial del Imperio y lo vuelve de pronto un contrabandista. Y pues va a ser pues el que va a estar ahí a cargo de su primera aventura como contrabandista espacial, ¿no? Que ya sabemos que Alden Ehrenreich, que lo vimos en Nave César, pues va a ser Han Solo. Donald Glover se presume que podría ser Lando Calrissian. Y Emilia Clarke probablemente vaya a ser el interés amoroso en esta película del contrabandista más famoso de la saga de Star Wars, ¿no? Entonces, pues ya veremos el 2018, vamos a ver el estreno de este spin-off. Y pues la verdad es que se ve interesante que tengan a este actor tan loquillo, que la verdad es que ha estado en un montón de películas y es un auténtico camaleón, a pesar de que ya los años ya están empezando a notarse en su rostro. No sé qué opinan los demás. Pues va a estar muy interesante. Fíjate, ya se habían anunciado pues algunos actores de este spin-off. Y pues vamos a ver qué nos ofrecen. Tengo entendido que va a salir en el 2018. Y pues siguen las películas de Star Wars. Ya vimos el éxito que tuvieron de Rogue One. Uh-huh. Y pues vamos a ver que también va a estar... pues a ver cómo va el episodio 8. Porque todo eso depende del auge. Pero sí estoy viendo que nos esperan unos de aquí hasta el 2020 con mucho, mucho contenido de Star Wars. Y pues ahora con la mano de Disney, ¿no? Sí, no, y ahorita como van las cosas con Rogue One, parece que Disney quiere adueñarse del top 10 de todos los tiempos con todas las películas de Star Wars posibles, ¿no? O sea, no lograron alcanzar el récord que generó Avatar ni el de Titanic a nivel internacional, pero pues por lo menos a nivel Estados Unidos, pues ya tienen Star Wars Episodio 7 con la película más taquillada de todos los tiempos en ese país, y también pues ahí se cuela la lista, creo que episodio 1, y ya se coló Rogue One, ¿no? También ya está la lista de las 10 películas más taquilladas de Estados Unidos, de todos los tiempos, y no dudo que si metes las otras cuatro películas que faltan, ahí sí se les van a decir, no manches, pues ya de pronto los estás dejando sin lista, dales chance a las películas de Paramount y las demás, ¿no? No sé qué opinan, muchachos. ¿Emmanuel? Fíjate que está algo extraño que esta señora aparezca de la nada y diga, disculpen, señores, voy a aparecer en Han Solo, o sea, wow. Pues es que sí, fue demasiado raro. Y como lo dijo Traps, lo hemos visto en diferentes tipos de películas y no se ve ni siquiera una línea de estilo que maneje de actor. Es muy versátil el señor. Y aparte, ¿sabes algo muy chistoso, Traps? Creo que esto de la edad le ha ayudado muchísimo a conseguir estos nuevos papeles, ¿eh? Sí, porque fíjate, Woody Harrelson es un actor que de pronto a veces lo ves bien, lo ves en películas como ejemplo Los Juegos del Hambre, ahí ya lo ves ya grande, ¿no? Lo ves como avejentado, lo ves así como que de pronto dices, bueno, pues ¿qué le pasó? Ya parece que así los años ya le cayeron al actor, y de pronto lo ves en la película esta de los magos, la de Now You See Me, y de pronto te das cuenta y de pronto dices, ¿dónde quedaron esos años? O sea, se ve hasta jovencito el hombre, ¿no? Entonces dices, Woody Harrelson es un actor que Pues en ratos puede hacer papeles de tragaños y en papeles y en otras que parece que los años se lo tragaron a él, ¿no? Y aún así sigue manteniendo pues una presencia en el cine, que quizá no es una estrella de alto nivel, pero por lo menos tiene esa sensación de que de pronto dices el papel que le toca, papel que lo sabe aprovechar, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, estoy checando aquí la filmografía de Woody y Natural Born Killers, la película que decías tú que era bien extraña, es del 94. Sí. Después de ahí hizo Asalto al Tren del Dinero en la 95. Y después de ahí, yo creo que fue una de las comedias más famosas de este cuate. Porque conoció a ver, espérate, conoció a Ay, esta, espera, sí. a la película esta de People vs. Larry Flynt. ¿Sí te acuerdas tú Ah, sí, cierto, cuando de todo interpretó a el Larry Flynt, que le escándalo? dio hasta nominación al Oscar esa película. Sí, o sea, es un actor muy versátil. Ahí también me hiciste recordar la película de Una Propuesta Indecorosa, ¿no? Donde interpreta al esposo de Demi Moore. Que pues ya le andaba tumbando, ya le andaba ofreciendo Michael Douglas. Era Michael Douglas, si no me equivoco. No. Ah, bueno, le ofrecieron $1,000,000 por su esposa y te quedas tú, wow, o sea, todo el Oye, mundo se puso, dices, ¿qué harías tú en su lugar, no? O sea, le das a Demi Moore a un ruco millonario, a un ruco millonario tipo Donald Trump por $1,000,000 y todo el mundo se quedó, sí, no, sí, no, sí, no, o sea, bueno, yo digo que más que la película, lo famoso fue las opiniones de la gente. Robert Redford, sí, cierto, gracias, Toño. de hecho, pues lo último que se le ha visto, pues es lo de los Juegos del Hambre, ¿no? Sí. De sí, ha tenido varias ahí, participaciones. También Las de está los magos. la de los magos también. ¿Qué No es? Country for Old Men, ¿te acuerdas de la Ah, sí, de? cierto. No Country for Old Men. Y ahí hace pues, un papel un tanto secundario, como un tejano que se le tenía bien claro el acento. Y aún así, qué buena película, ¿eh? La delgada línea roja. Sí, también. O sea, ahí tienes a un actor que tiene un currículum suficiente como para que le dieran un papel estelar en Star Wars, pero pues este hombre seguramente le va a dar un empuje a la película de Han Solo, que si ya de por sí con el puro nombre de Han Solo ya uno está diciendo, chin, esta película se oye buena, ya con, decía a Woody Harrelson, si le dan la participación adecuada, va a ser un exitazo, ¿no? Digo, Así es, así es. yo digo que por ejemplo tienes la de Zombieland, ¿no? O sea, creo que el mejor personaje de toda la película es precisamente el que hace Woody Harrelson, ¿no? Un personaje que tiene sus secretitos guardados, pero que te enternece saber que lo que más busca en la vida es el último Twinkie del mundo, ¿no? Que en México se les decían submarinos. Submarinos, que ahora ya son Submarino. Twinkies también, ¿eh? Ah, sí, ya pues, la compañía ya compró también los derechos de Twinkie en Estados Unidos y ya los puede vender aquí en México como si nada, pero pues ya sabes. Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario? No, pues esperemos que sea un éxito. Y también no hay que dejar por un lado que va a estar Emilia Clarke, la madre de los dragones de Game of Thrones. Entonces imagínate el papelazo que va a tener la señorita ahí, Emilia, que la vimos en una película de Terminator. Sí, aunque en Terminator no lució tanto, ¿eh? O sea, creo que sí me decepcionó tantito. Y aunque como Madre de los Dragones, pues ha sido su mejor papel, ¿no? Definitivamente creo que Pues el sí. gran problema de Emilia Clarke es que no ha podido salir de ese personaje. O sea, ha estado en otras producciones. Ahí está también la de Yo antes de ti, que la vimos el año pasado y que pues que la vimos el año pasado y no quedamos tan contentos. Y aún así, pues dices tú, sigue siendo la Madre de los Dragones, haciendo el papel del negrito de la película de Amigos Inseparables, ¿no? Entonces es. Bueno. Así es. Bueno, pues ahora lo que sigue. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente noticia, que es pues ahora sí como que una precuela de lo que nos viene en la cuestión de los Óscares, que se van a anunciar, por cierto, el 24 de enero, o sea, un día después del Reset Cine 234, exactamente, y mientras de tanto ando viendo que ya anda entrando por la puerta del abuelo Kraken. ¡Abuelo! ¿Qué onda? Invocando al ¿Cómo abuelo. están, banda? Ay, ¿Qué onda, abuelo? güey. Es lo bueno de ¿Qué tener doble pasó? pantalla, así no asusta a nadie. Okay. No tan metal, pon una doble pantalla para que tengas el Skype y no te asuste la gente. Bueno, eso fue lo que aprendí el año pasado. Bueno, pues estábamos platicando del hecho de que ya el sindicato de productores pues ya anunció las 10 películas que van a contender por el título de mejor producción, que como ustedes saben es como que una precuela de, bueno, es como una precuela de lo que viene para las nominaciones a mejor director. Entonces, bueno, perdona, mejor película. Y es normal que, curiosamente, antes cuando decían el que gana el premio a mejor producción del sindicato, ganaba también el premio a mejor película. Y el año pasado nos rompieron se rompió esa racha histórica que tenía ese premio. Porque, como ustedes saben, en el 2016 hubo una opinión fuertemente dividida, ¿no? Estaban todos los fans diciendo, el gran ganador el que va a ganar la película, el mejor película va a ser El Renacido, ¿no? Y todo el mundo estábamos con El Renacido, sí, que El Renacido, sí, Iñárritu for the win, ¿no? De pronto, el sindicato de productores dijo, va a ganar La Gran Estafa. Y todos, ¿neta? O sea, está buena la película, pero ¿neta va a ganar La Gran Estafa? Y la academia dijo, el ganador, y el Oscar a mejor película va para En Primera Plana. Y todos, ¿what? O sea, fueron opiniones tan divididas así. En Primera Plana, pues rompió esa racha histórica, ¿no? Que llevaba el premio del sindicato de productores, que curiosamente pareció romperse en el 2012 cuando tuvimos Gravedad y 2 años esclavo ahí empatados, empatados, ¿no? Que finalmente pues ganó 2 años esclavo el Oscar. Bueno, perdón, 2013. Bueno, el punto es de que ¿cuáles son las películas que van a estar nominadas este año al premio Darryl F. Zanuck? El cual podría ser prácticamente el ganador del Oscar a mejor película, aunque pues pueden darse lo contrario. La primera película que tenemos es La Llegada, esta película de Denis Villeneuve, que por cierto les debemos la reseña, peliculón, por cierto, de ciencia ficción. Tenemos Deadpool, sí, Deadpool está nominada a mejor película de acuerdo al sindicato de productores. Está la producción Fences, que es una adaptación teatral que dirigió Denzel Washington. Está la de Hacksaw Ridge o Hasta el Último Hombre, que ya reseñamos hace algunos podcasts. También está Enemigo de Todos o Hell or High Water, que se va a estrenar en unas 3 semanas, si no me equivoco. Está Talentos Ocultos, que se va a estrenar a inicios de febrero, en la misma fecha que La La Land, una historia de amor, de la cual esperemos tener muy pronto la reseña de esta película. Lion, que pues no tengo la fecha de estreno de esta película, creo que se andará estrenando a finales de febrero. Manchester junto al mar, que se estrena el próximo mes. Y finalmente Luz de Luna, que se estrena a finales de este mes. Entonces, ahí tenemos las 10 películas nominadas a mejor película, de acuerdo al sindicato de productores, todavía no son los Óscares. Y también hay que agregar que ellos también tienen sus nominaciones a mejor cinta animada en producción. Lo que son Buscando a Dory, Kubo y la búsqueda de Samurai, Moana, un mar de aventuras, La vida secreta de tus mascotas y Zootopia. En el caso de los documentales, hay 5 películas. Están Dancer, The Eagle Huntress, Life Animated, O.J. Made in America y Tower. Entonces, ahí están las nominaciones de los productores. Y bueno, ya veremos pues cómo se arma esto y quiénes van a ganar. Esto lo vamos a andar sabiendo a mediados del mes de febrero. Y pues no sé qué opinan, muchachos, de estas nominaciones. Pues vamos a ver cómo les va en esta entrega, sí, porque pues como tú decías, muchos dicen que esta es la antesala de los Óscares, pero pues hay que ver cómo va a estar el próximo martes 24 para ver quiénes son las ganadoras. Lo malo de que en México, y es lo que los decía fuera del aire, es que llegan muy tarde, ¿no? Llegan muy tarde y luego ya uno quiere verlas todas y es casi imposible, ¿no? Antes de la gala del Oscar. Y de hecho, porque imagínate, de las 10 películas que están nominadas a los premios del sindicato de productores, a lo mucho vamos a andar teniendo ya vistas. En este momento ya solamente hemos visto en el cine 3 películas, ¿no? Que son La Llegada, Deadpool y la de, perdón, Hasta el Último Hombre, ¿no? Las otras películas se andan estrenando conforme avanza el mes. Curiosamente en animación ya vimos todas, ¿no? Ahí sí podemos dar un criterio de decir quién va a ganar e incluso hasta podemos decir por qué va a ser injusto que no le den el premio a Kubo, ¿no? Ahora, ¿tú crees? Imagínate que vayan a nominar Deadpool. O sea, no, Deadpool. Te voy a decir una Wow. cosa, sorprendió el que fuera nominada mejor película cómica en los Globos de Oro, ¿eh? Y pudo haber ganado si no hubiera estado La La Land, o sea, porque estamos hablando de que Deadpool, quieras o no, es una excelente película de comedia, con todo, o sea, con todo y con que es una película de superhéroes sumamente violenta y sumamente sexosa, tiene una carga de comedia que no te acabas de reír por un buen rato, ¿no? Y eso es algo que yo creo que dijeron, pues por esos niveles sí vale la pena, aparte de que quieras o no, fue una película que pegó a pesar de tener una calificación para adultos, ¿no? Hasta ahorita no, o sea, es la única nominación, ¿verdad? Porque estoy checando a ver si tienen más nominaciones Deadpool. Pues tuvo nominación a mejor película comedia o musical, tuvo mejor guión. Bueno, tiene nominación a mejor guión en el Sindicato de Escritores de América, y aparte nominaron a Ryan Reynolds a mejor actor en comedia en los Globos de Oro, y creo que pues no alcanzó la nominación a mejor actor en el sindicato, pues porque ahí juntas cómicos y dramáticos, y los dramáticos siempre se llevan todo por paliza, ¿no? Sí, de hecho, estoy viendo ya que sí, fue muy nominada lo que es esta película, pero en otros, ¿no? De que los MTV Movie Awards, los Globos de Oro, ah, sí, Teen Choice Awards. Sí, no, obviamente en los premios más populares, pues sí, lo van a estar nominando porque es una película muy popular, pero ya que trascienda eso, pues ya es un brinco muy grande. ¿Qué ibas a comentar? Yo hago un llamamiento a el sindicato de productores y el sindicato de escritores, pónganse de acuerdo, alguien le tiene que dar un premio a Deadpool, porque Deadpool ya prometió que si no gana un premio, ni siquiera en los Oscars, va a matar a todos. Entonces, queremos seguir teniendo entregas de premios, por favor. Oye, estaría bueno el cómic, ¿no? Deadpool Kills the Movie Universe. O sea, si ya salió el Deadpool mata al universo Marvel, Deadpool mata al universo literario, que hasta creo que hasta termina matando a Cthulhu en algún momento, ¿por qué no puede hacerlo contra el universo del cine, no? Sería divertido. No sé si tengan ahí algún otro comentario de esta lista. No, de hecho creo que ya dijeron todo. Sí. Sí, yo creo que lo que más sorprende en la lista es seguir viendo a Deadpool, aunque ya sabemos que La La Land, cuando veamos esta película vamos a darnos cuenta por qué La La Land, por qué Deadpool puede sorprender en estar en la lista, pero no va a ganar, ¿no? Bueno, pues vámonos a la última noticia, que es nuestra primera nota luctuosa del año. Bueno, ya había fallecido un escritor británico, si no me equivoco, hace algunas semanas, de acuerdo a un reporte que me pasó el abuelo, pero esta es la primera que realmente nos pega así como que en la cultura popular, ¿no? Porque fallece William Peter Blatty, el cual pues muchos dirán, bueno, pues sí, es un escritor, pero ¿qué tiene de especial? Pues que este hombre escribió un libro que le quitó el sueño a mucha gente en los 70s, y cuando se hizo la adaptación cinematográfica, mucha gente salió horrorizada del cine, hubo desmayos, hubo infartos, hubo gente que salió vomitando de la sala del cine, y no precisamente puré de chícharos, como ocurrió en la película, no. Básicamente esta película esta película de terror fue tan, pero tan, tan horrible, tantos sustos, que hasta fue nominada al Oscar a Mejor Película, ¿no? Sí, estamos hablando del Exorcista, ¿sí? William Peter Blatty escribió el guión de esta película, el libro, y adaptó el libro a la película, y de hecho incluso le dio un Oscar a Mejor Guión, lo cual pues fue pues algo formidable, ¿no? Porque escribió, ahora sí que yo creo que uno de los mejores guiones de terror de la historia, y creo que pues para muchos es la mejor película de terror de todos los tiempos. Pero no solamente William Peter Blatty escribió terror, de hecho solamente escribió El Exorcista, e intentó hacer una secuela que se llamó Legión, la cual pues adaptó él mismo al cine y la dirigió él, como quien dice, nunca le dejen, si no sabes dirigir no lo dejen. Hizo El Exorcista 3 en 1990, la cual fue una porquería, o sea, literal, contra El Exorcista, pones El Exorcista 3 y dices tú, ¡ay! Ve a la viejita colgada del techo como el hombre araña, dices, ¡qué pex! Pero no solamente hizo terror, sino también hizo comedias, o sea, este señor, porque él trabajó con el director Blake Edwards, el cual le encomendó el guión de la secuela de una película cómica que protagonizó Peter Sellers, que se llamaba La Pantera, Peter Sellers, llamada La Pantera Rosa, que se llamó Un Disparo en la Oscuridad, donde vemos nuevamente al inspector Clouseau en sus aventuras sumamente disparatadas con golpes y efectos de pastelazo en una de sus tantas investigaciones, y una secuela 100 millones de veces mejor que la porquería que hicieron después en la década pasada con La Pantera Rosa, ¿no? Y también hizo pues estas películas, El Gran Robo del Banco en 1969, y pues William Peter Blatty pues nació en 1928 y falleció pues ahora sí que lamentablemente este año, lo cual pues lo pues murió de, si no me equivoco, de 88 años de edad. Sí, ya tenía, sí, 88 años de edad. Y pues sí, fue un escritor que pues logró hacer algunos bestsellers, algunos de tono cómico, pero sí, su obra magna fue El Exorcista. ¿Cómo la ven? No, y deja tú, o sea, es una obra literaria que fue parteaguas, como tú lo decías, porque pues en ese entonces hablar de esos temas pues eran tabú, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, hace algunos meses, unos años, liberaron el tráiler de en blanco y negro, tipo como los videos de Dross, ¿no? Entonces uno ve el video y decían, este video lo ponían en las salas de cine en ese entonces y la gente salía despavorida. O sea, uno lo ve en el celular o lo ve en la computadora y como que te da cosa, ¿no? Pero pues imagínate en esa época de los 70s ver eso en una pantallota comiendo tus palomitas y de repente ves cómo se va y se viene la imagen, ¿no? Y en blanco y negro, ¿no? O sea, te asusta, ¿no? Entonces fue un parteaguas este señor Peter Bailey. Y sí. Sí, y pues una gran pérdida, ¿no? Sí, la verdad es que cómo de pronto crear una historia que de pronto pues se torna en una de las películas que incluso todavía seguimos usando como buen recurso para seguir asustando a la gente, ¿no? No sé si alguna vez les tocó de que de pronto dijeran, abran este video de internet y de pronto véanlo, obsérvenlo, disfrútenlo y de pronto en algún momento te ponía la cara de rega ya toda transformada y tú brincabas del asiento, ¿no? Porque si hay gente que todavía ve esa imagen y pega el brinco de miedo, ¿no? O sea, es la cinta más parodiada de la historia, yo creo. También. Bueno, la parodia más famosa, curiosamente, la protagonizó la propia Linda Blair, ¿no? Una actriz que, pues, curiosamente, gracias al Exorcista, su carrera, pues, tuvo su nominación al Oscar a Mejor Actriz por eso. Y después ya nadie le quería dar trabajo porque decían, ¡ay, no, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo! No, dicen que ella sí terminó pues así, terminó filmándose como una parodia de sí misma en Repossessed, ¿no? O ¿y dónde está el exorcista? Esa película donde Leslie Nielsen es precisamente el exorcista, ¿no? Que es una película donde realmente te hacen, hasta se burlan de ese efecto del vómito, ¿no? Que era la famosa sopa de chícharos, ¿no? Ahora, William Peter Bailey ganó el mejor guión adaptado en 1973. Con el exorcista, obviamente, fue nominado a mejor película, pero no ganó, y en los Globos de Oro en el 74, el próximo año, ganó el mejor guión, ¿no? Sí. El Golden Globes. Sí, porque lo que pasa es que, imagínate con cuánta vigencia, porque te aseguro que la película se estrenó a finales del 73, ¿no? Lo cual hizo que no alcanzara a ser nominada a los Globos de Oro a tiempo. Pero la gente de los Globos de Oro no encontraron algo mejor que bueno, como que dijeron, esta película pues sí me hace ser nominada y además de que como que no encontró gran competencia y tómala, gana, ¿no? Gana en años consecutivos, algo muy extraño que suele ocurrir en el mundo del cine, ¿no? Pero la verdad, El Exorcista, digo, si ustedes no han visto esta película y quieren realmente pasar este buen rato sin dormir y tienen también fuertes raíces religiosas, esta película es una película que realmente les va a dejar con mucho, pero mucho miedo, ¿no? Pero aguas, que sí está muy fuerte, y la gente que tenga condición cardíaca, aguas, porque sí, da miedo en serio. Y lo deja tú, o sea, con la música de Mike Oldfield de Tubular Bells, famosa, o sea, sí. Es parte de la cultura pop, yo creo, porque si esa película es clásico de cajón, quieres que tu niño quiera entrar a las películas de terror, ponla a ver esa, ponla a ver esa, o sea. Creo que fue en esta película cuando en la primera semana de exhibición en Estados Unidos tuvieron un caso de una muerte, ¿no? Sí. Que fue lo que les obligó a poner a la entrada del cine unos carteles donde sugería a la gente que si tenía condiciones cardíacas que no entrara. Sí, creo que después de eso, creo que muy pocas películas han vuelto a tener ese cartel, ¿eh? Y si no me equivoco, creo que la siguiente fue Masacre en Texas. Y después de eso, hasta La Bruja de Blair, pues, tuvieron que volver a poner el letrero, pero eso ya fue porque la gente no esperaba lo que venía de esa película, ¿no? Pero El Exorcista sí fue una película que realmente te daba un miedo. Y hasta creo que hicieron una remasterización, nuevas escenas, No, Director's Cut, sí, básicamente. No. ¿Sí? Sí, porque muchos decían que la escena de la escalera es excelente. Sí. Esa escena de la escalera no la habían incluido porque decían que ya había sido demasiado para la gente, ¿no? Y aparte porque decían, eso no puede ser cierto. Pero fíjate, a diferencia de otras películas de terror en donde tú las ves y son setenteras, como la del hombre lobo en París, que tú dices, ay, no manches, o sea, los efectos me dan risa. Esta, como quiera, le piensas porque dices, oye, aún con la música, la mente, o sea, sí, o sea, está cañón. Y algo muy interesante, para que vean cómo ha aumentado la tecnología en cuanto a los hospitales, porque sí se acuerdan de la escena de la niña cuando la meten a los rayos X, ¿no? Y que sale una maquinaria así tremenda. Y dices, oye, ¿qué onda, no? En ese entonces, ¿cómo era los hospitales, la maquinaria para hacer unos rayos X, ¿no? Un TAC, un armatoste así bien grande que se movía alrededor tuyo, ¿no? Entonces, es sorprendente eso también, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, digo, ya también podemos ir platicando un buen ratote sobre El Exorcista y de hecho sí merecía este tema, ¿no? Pero bueno, tenemos mucho de qué platicar todavía y bueno, vamos a cerrar nuestra sección de noticias. Y pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 16 de enero nacieron los actores Katy Jurado, René Angelil, Kabir Bedi, Pedro Mari Sánchez, Ricardo Darín y Freddy Fernández El Pichi, así como el cineasta John Carpenter. Murieron los actores Bernard Lee, Carol Lombard, Alfonso del Real y Arnaldo Berrios. Se estrenaron las películas Primer y Ejasinati en el año 2004, Falso Testigo en 1987, En Busca del Brillante Perdido en 1986, Scanners en 1981, Flint Agente Secreto en 1966, El Profesor Boligoma en 1963, Página Negra en 1952, Yo Solo Me Basto en 1948, Maldita Mujer y El Lobo en México en 1947, El Secreto de la Tumba en 1945, Iván el Terrible en 1944, El Genio Infernal en 1943, Cuatreros Audaces en 1942, La Máscara de Fuego en 1941, Dilema en 1938, El Diablo Intrigante en 1921 y El Dr. Jekyll y el Señor Hyde en 1912, entre otras. Como dato curioso, el 16 de enero de 1939 aparece la primera publicación de Superman en historietas. Este personaje es creado en 1938 por dos jóvenes estudiantes de Cleveland, Ohio, Jerry Siegel, quien tiene la idea del nuevo héroe, y Joseph Shuster, quien lo dibuja. Y estamos de vuelta, ahora sí como dijo el abuelo, las efemérides estuvieron bastante interesantes. Hay dos actores del cine mexicano que destacaron tanto como Katy Jurado, quien no solamente tuvo algunos éxitos en el cine, de hecho compartió créditos, creo que si no me equivoco, compartió créditos con Freddy Fernández en la película de Nosotros los Pobres. Y el caso de que ella pues llegó a tener una nominación al Globo de Oro por High Noon y si no me equivoco por Broken Lens tuvo una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto, una actriz que pues logró trascender las fronteras y pues después se convirtió en una habitante muy distinguida de esta ciudad de Guadalajara, digo, a pesar de que nació en el Distrito Federal. Y el caso de Freddy Fernández, que pues bueno, ustedes saben que pues fue muy conocido por esas películas de Nosotros los Pobres, ¿no? Y lo mejor de todo es que se quedara como Katy Jurado porque su nombre era realmente largo, era María Cristina Estela Marcela Jurado García. Por Dios. Me imagino, ¿no? A la hora de que, dígame Katy, bueno, te lo anoto, Katy. ¿Otra vez abuelo, cómo? María no, Cristina Estela, Marcela Jurado García. Que son cuatro nombres, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí. Y pues ahí el abuelo pues estaba, nos había propuesto como imagen principal de este, de esto, pues fue Scanners, esta película de Cronenberg. Que fíjense, a pesar de que los efectos visuales en la época, pues ya los vemos ahorita y decimos, oh, chale, ya se ven bien, ya como que envejecieron. De todas maneras, no dejé de impresionar esa escena base en Scanners, ¿no? Demostrar el verdadero poder de lo que tiene un Scanner, que era precisamente un telépata, con la capacidad de no solamente manipular las cosas con la mente, sino de provocar cosas horribles con ella, con la mente, ¿no? Como aquella escena donde están en una entrevista en televisión y de pronto el personaje hace que literalmente al entrevistador le vuele la cabeza, ¿no? Le vuele la... Así, blow your mind, lo tomó de una manera literal y la cabeza explota en mil pedazos, ¿no? Todo el mundo se quedó, no, o sea, pero se vio formidable para su época esa escena, ¿no? Ya la ves ahorita y dices... Es un globo. Es un globo, ¿no? Aunque hicieron realmente, creo que lo que hicieron fue explotar una sandía, ¿no? A lo que yo tengo entendido con esa escena. O algo así, que hicieron explotar una especie de una sandía o algo así para que el efecto realmente sea como que se desparramara todo alrededor, ¿no? Lo que sí es cierto es que la máscara fue muy convincente. Sí, bastante, ¿eh? Y de ahí tenemos también pues que Cronenberg pues fue un genio en la hora de crear películas que realmente nos generaran miedo, ¿no? Porque años después hizo La Mosca. Y ya con La Mosca dices cualquier argumento sobre cualquier discusión sobre efectos de maquillaje en la década de los 80 se acaba cuando dices La Mosca y Hombre Lobo Americano en Londres son las películas en donde realmente el trabajo con el maquillaje y las máscaras fueron formidables. Yo creo que pues, de Cronenberg podríamos señalar, ¿qué será? La Mosca, Existence, ¿no? Como sí, las mejores. Y también creo que hay una que se llama Una Historia de Violencia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Uy, esa es de hace como 10 años, ¿no? Donde Viggo Mortensen hace uno de sus mejores papeles en su carrera. Sí, si no me equivoco. Sí, es esa, justamente. Y de ahí pues también tenemos que irónicamente hoy es el cumpleaños de Superman. Si Superman fuera una persona, cumpliría 79 años. Técnicamente, ¿no? Digo, pues el cómic fue liberado el 16 de enero de hace 79 años, pero pues técnicamente es el cumpleaños de Superman. Pues feliz cumpleaños a Superman. De ahí será de que a lo mejor por eso los indios de Cleveland no han ganado la Serie Mundial desde hace tanto, porque de ahí nació Superman. Bueno, pues vámonos pasándonos a las reseñas y primero que nada el abuelo Kraken nos va a platicar de una película que se estrenó en muy pocas salas en México y esto porque no estuvieron convenio con una de las cadenas de cine y aún así pues dejó impresionados a sus fans de esta franquicia japonesa que la verdad pues seguimos ahí pues deseosos de seguir viendo más de esta franquicia que se llama Godzilla. Entonces esa película se llama Shin Godzilla, que traducido al español técnicamente es el nuevo Godzilla. Entonces abuelo, platícanos. Ok, bueno, pues vamos a entrarle al asunto este, ¿no? ¿Quién no conoce a Godzilla? Sería yo creo la pregunta, no quién conoce a Godzilla, sino quién no conoce a Godzilla. Probablemente sea uno de los personajes más conocidos del cine, ¿no? En toda la historia, o sea, además es el personaje que inaugura prácticamente el género de los kaijus, ¿no? Que son estos monstruos gigantescos, que tienen como misión hacer miserable la vida de todos los seres humanos. Aunque particularmente en este caso, el Godzilla japonés pues ha tomado diferentes variantes con cada una de las cintas que le siguieron, ¿no? Al principio pues sí era este monstruo que era devastador, llegaba a la isla y creaba un gran destrozo. Pero posteriormente se fue convirtiendo como un poco más benévolo, ¿no? Y de ahí nacieron varios otros monstruos, como Mothra, no sé si recordarás, era una especie como de mariposa gigante, ¿no? Sí. Uh-huh. Exactamente, mira, ese es el rugido de Godzilla, ¿quién no se va a acordar de Godzilla? Sí. Bueno, pues Shin Godzilla pues, es una película del género kaiju, que fue iniciado precisamente por el famoso Gojira o Godzilla, como le llamamos aquí en Occidente. Algunos dicen que la palabra Godzilla es la original y que después se pasó a katakana, pero en realidad no, simplemente se escribió como en katakana Gojira, ¿no? Uh-huh. Y ya después nosotros lo interpretamos como Godzilla, ¿no? God de Dios y Zilla como de, no sé, alguna especie de, ¿qué será? Polilla. Bueno, es como el caso de que, pues ahí decían de que, pues obviamente a la hora del guión, pues dijeron que el periodista le puso Godzilla, pues prácticamente, pues ese aspecto como decir, como azote de Dios o algo así, ¿no? Pues, era como gorila, ¿no? Como un gorila Dios, ¿no? Pero era, sí. Tenía más bien como aspecto de lagartija gigantesca, ¿no? Sí. Y bueno, recordarán que en la versión original, pues el actor que hizo Godzilla pues simplemente se tenía que meter en una botarga, ¿no? Entonces era tan evidente todo. Pero a la vez te invitaba a imaginar, ¿no? A hacer mucho uso de tu imaginación para tratar de creértelo. La realidad es que esto crea un montón de fans, ¿no? En Japón, y creo que la mayoría de los japoneses adoran a Godzilla. De hecho, Godzilla fue en el año 2015 o 2010, no recuerdo exactamente, que lo propusieron como embajador de la ciudad de Tokio. ¿No? Sí, entonces, ya imagino. Si no estás de acuerdo con los japoneses, mandamos al embajador de Tokio, ¿no? ¡Godzilla, cóbranse! Pues bueno, en esta ocasión, pues esta cinta funciona como una carta de amor al género. Pues en ella se respetan todas las características del monstruo y su posible origen. Todo inmerso en un escenario puramente circunstancial, ¿no? Porque digo circunstancial de que estemos en el año 2015, como igualmente si hubiera sido en los 50. O sea, si sale un monstruo de esas dimensiones, va a destrozarlo todo. ¿Están de acuerdo, no? Sí. El caso es que sí, es puramente circunstancial. Pues retrata el caos que podría causar una bestia, ¿no? De este tipo. Lo mismo que podría haber sucedido en el Japón de la posguerra y ahora en el Japón post-tsunami, ¿no? Que creo que hay que diferenciar y mencionarlo ahí, porque las dos mencionan algo que es muy latente, ¿no? Que es este miedo a la radiación, a los horrores de la radiación. El primer Gojira nació precisamente como esa encarnación del miedo en los japoneses, sobre todo después de los dos bombazos, ¿no? En Hiroshima y en Nagasaki. Y bueno, en esta ocasión tenemos a solamente 5 años de distancia el evento del tsunami, ¿no? Y pues bueno, nos vienen a recordar nuevamente pues los peligros que pueden encarnar la misma radiación. Y que tal vez esto se nos regrese, ¿no? Porque tal vez sea la misma naturaleza la que nos va a responder. Esta cinta es una joya por varias consideraciones. Primero que nada, porque regresa el monstruo a su origen, ¿no? Que es creando la posibilidad, además, de tener una nueva saga para nuevas generaciones. Está bajo la dirección de uno de los mejores escritores de la industria, que es Hideaki Anno, que lo conocemos por Gun Buster, por Neon Genesis Evangelion, por Karekano, ¿no? Y con una banda sonora super épica de Shiro Sagisu, que también lo conocemos por Neon Genesis Evangelion y Berserker. Y bueno, hay que decir que quien vaya a ver esta cinta se va a dar cuenta inmediatamente que tiene la firma de ambos, ¿no? Y bueno, además cuenta con las actuaciones de un amplio reparto en el que destaca Hiroki Hasegawa, que lo vimos en Shingeki no Kyojin, la película live action, en Kuragehime también. También vemos a Kutaka Takenouchi, que lo vimos en Reisei to Yonetsu no Aida, y vemos a Reno Ushi, que estuvo en Hanabi y Tasogare Seibe, y también en Audition, ¿se acuerdan de esa cinta, no? Y Satomi Ishihara, la chica que interpreta a una chica, digamos que es Nikkei, ¿no? Una chica Nikkei, ¿no? Que vive en Estados Unidos y que participa como una especie de intermediación, ¿no? Entre japoneses y estadounidenses. A ella la vimos en Shingeki no Kyojin y en Bungo, Sasayoko no Yokubo, creo que lo pronuncié bien, sino que me diga por ahí M. Medina si anda en el chat. Y bueno, Shin Godzilla inicia directamente con el conflicto, ¿no? No se van a plantearnos cosas que no van al caso, ¿no? Va directamente al problema y es algo que se agradece. Y pues mientras los guardacostas hacen una inspección en una embarcación abandonada, ocurre el primer acercamiento con el monstruo, que ya comienza a generar caos debido a algunos daños en un túnel submarino. Desde ese instante, lo que vemos es una progresión hacia el asombro y la incredulidad, que son los principales causantes de los primeros daños de la bestia. En realidad la bestia pues va a pasar por donde tiene que pasar, así es la naturaleza, no igual si estalla un volcán, pues la lava va a tomar su curso. En este caso la bestia se adentra en la ciudad, pero en vez de que traten de sacar a la gente, pues no salen de su asombro y ocurre lo que ocurre, ¿no? Debemos decir que la trama pues es lineal, por lo que no habrá sorpresas. No se recurre a técnicas como la analepsis, ya que lo que presenciamos tiene calidad testimonial, ¿no? El espectador permanece detrás de un televisor, por así decirlo, ¿no? Y el crecimiento que se da en los personajes secundarios pues, proviene de su unión. Esto refuerza la característica cultural japonesa de poner al grupo antes que al individuo. Sin embargo, también la critica, pues en algunas escenas clave los personajes secundarios manifiestan consternación ante una orden vaga no dirigida a una persona en específico. Y asimismo cubre esta carencia demostrando que hasta los renegados, los rebeldes, pueden tener un lugar importante. Y pues bueno, sin duda lo que más gana del conjunto es el arte, y con ello me refiero al guión, la escenografía, los efectos especiales y sobre todo la música. La historia trastabillea, sin embargo, solo ocasionalmente por fallas en el ritmo, que en veces se siente frenético y en otras demasiado calmo. Los diálogos, empero, son inteligentes y hasta eso se logra disfrutar sin prestarle demasiada atención a los valles. En cuanto a la escenografía, están esas tomas aéreas excelentemente logradas, en donde los artistas de efectos especiales pues, hicieron su labor para colocar al enorme kaiju y mostrar su poder destructivo, lo cual queda patente al ver una escena que ocurre previa al periodo de invernación en la ciudad. En cuanto a la música, pues será una delicia tanto para los fans de Gojira como para los fans de Evangelion. Y hubieron instantes en los que la mente me traicionaba, ¿no? Imaginaba que salía un Eva a la superficie para pelear con Gojira. Y es que la música es así, es prácticamente, estás escuchando la música de Evangelion. Y bueno, en conclusión, Shin Gojira no es la mejor película del género, pero se acerca bastante a lo que podríamos considerar una cinta premiable, sobre todo por los apartados anteriormente mencionados, ¿no? Si acaso esta saga continúa, yo esperaría que siguieran en manos del director Hideaki Anno, pues en esta ocasión ha hecho algo que disfrutará toda la familia. Es una cinta muy recomendable y pues yo le di, creo que 7 y algo, 7.5. Ok, no, pues para una película de Godzilla es una calificación bastante aceptable, ¿no? Quieras o no, tampoco vamos a estar esperando la superproducción que le vayan a dar todos los premios, pero sí una película que te tenga entretenido de ver a Godzilla destruyendo cosas. Y creo que se ve más tiempo Godzilla en pantalla que en la producción de Gareth Edwards, ¿no? Si no me equivoco. Así es, ¿no? No, en la producción de creo que ni siquiera era Godzilla, ¿no? No, pues era Godzilla monumental, porque ese sí estaba gigantesco, pero uh-huh. Bueno, tuvieron más tiempo en pantalla sus enemigos, pero pues ahora sí que habrá que ver si Gareth Edwards ahora sí se anima a hacer a Godzilla tal y como la gente, ¿no? Y ahí pregunta a Toño Escobar que si sale el Godzuki, ¡chale! Eso fue creación de Hanna-Barbera. Sí, qué pez. Un chiflido por ahí, por favor. No, sí, es como que menciona a Godzuki. Oye, abuelo, ¿en verdad sí vale la pena este estilo de Godzilla que nos presentan? La verdad es que sí, o sea, es el Godzilla que uno ama, ¿no? El Godzilla que va y destruye todo. Pero sabes que esta película tiene un objetivo, que es mostrar que a Japón le puede ocurrir un montón de cosas horribles, ¿no? Pero tiene la capacidad de restablecerse. de volver de seguir adelante, ¿no? Y creo que en estos momentos lo que más necesita la gente en Japón es esperanza de seguir adelante, ¿no? Y entonces está bonita la película. Yo creo que la franquicia de Godzilla ahí en Japón es algo que en los 60, 70, que Godzilla destruía todo a su paso, y luego después veas que los japoneses estaban como si nada, ya con todo reconstruido, y dices, órale, hasta la población se mantiene en pie, y dices, órale, o sea, nunca caía en el borde del caos, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario, dice Medina, esperanza de salir adelante, jejeje. Bueno, el que está allá, pues... lo sabe bastante bien. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente reseña, pues es una película que tenemos ahí, quería platicarla yo un poquito después, pero bueno, dado de que pues hubo una necesidad personal de uno del miembro del staff, pues vamos a empezar a platicar de esta película que se llama Vivir de Noche, que no es una canción de los Tucanes de Tijuana, porque pues sí, así suena la canción de los Tucanes, a mí me gusta vivir de noche, no. No, y de hecho la película está basada en un libro llamado Live by Night, que pues la verdad es de que el guión, lo que sea del libro, se ve bastante interesante, pero pues bueno, vamos viendo, esta película es dirigida por Ben Affleck, y bueno, no está Futuro Hello, yo creía que Futuro Hello estuviera aquí para que gritar ¡ay, Ben Affleck! Bueno, y está protagonizada por, ¿quién creen? Por Ben Affleck. Y también vamos a tener, basada en la novela precisamente de Denis Lehane, quien ha escrito muy buenos libros. Ahí está el libro de Perdida, que precisamente protagonizó Ben Affleck, y que la verdad pues resaltó mucho la actuación de la actriz en esa película, que la verdad es que nos dejó hasta casi queriendo comernos viva la actriz de las maldades que hizo su personaje. Y bueno, originalmente Ben Affleck iba a dirigir a Leonardo DiCaprio, pero Leonardo DiCaprio por cuestiones de agenda no lo hace. Es Ben Affleck el protagonista, junto con Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldaña y Chris Cooper, entre otros actores. ¿De qué trata esta película? Vemos a Ben Affleck interpretar a John Coughlin, un irlandés que pues vive un descendiente de inmigrantes irlandeses que vive una carrera delictiva allá en Boston en plena época de la prohibición, tratando de evitar meterse con la mafia, porque hay dos mafias en Boston, y resulta de que pues cuando ocurren una serie de incidentes implicando ahí por un lado a una chica que ama bastante, y que pues este enredo amoroso causa que de pronto la mafia se meta con él, y cuando se mete pues le afectan muchísimo su vida, ¿no? Lo cual obliga pues a Coughlin a unirse al otro bando, que es la mafia italiana, que decide mandarlo a otra ciudad, a un pueblo llamado Ivor en Florida, cerca del puerto de Tampa, buscando la manera de vengarse del otro bando de mafiosos, y por otro lado hacer realidad el sueño americano, controlando la producción y distribución de ron en esa región, ¿no? Entonces ahí tenemos una historia que pues por un lado pues suena prometedora, ¿no? Porque por un lado tenemos la clásica historia del mafioso, ¿no? Cómo entra el mafioso a los grupos mafiosos, sube, se consolida, de pronto tiene un momento, una caída, un momento de decir como que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo mis jefes, y de pronto busca redimirse, y bueno, ya saben, ¿no? Ser mafioso pues es como tener karma, como que hay siempre un karma, ¿no? Por más buenas intenciones que tengas, las cosas que hagas dentro de la mafia se van a cobrar en algún momento. Y esto pues obviamente nos va mostrando esa historia, y en cierto modo pues como que ya sentimos que en algunos momentos hacia dónde va la trama, ¿no? Aunque hay algunos momentos en donde el guión toma elementos incluso hasta de política, ¿no? Ver cómo de pronto trata de influir la mafia en la cuestión política del estado de Florida, ver cómo de pronto actúa la cuestión de la discriminación en el sur, que de pronto aparecen personajes relacionados con el Ku Klux Klan, e incluso pues se habla ligeramente del maltrato a los migrantes, lo cual pues originó esto de las cuestiones de las mafias, ¿no? De cómo ver que los primeros que llegaron, que fueron obviamente los ingleses, de pronto los descendientes de los ingleses dicen, ay no, ahora vienen irlandeses, vienen italianos, hay que tratarlos como si fueran ciudadanos de segunda, y esto generó delincuencia, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles y esto sin olvidar también la cuestión de la religión, ¿no? Que como ustedes saben también, pues los inmigrantes también se movían mucho en la cuestión religiosa, y ya no, pues la influencia de la religión, no solamente de las cuestiones católicas, sino de otras sectas cristianas, influían en la forma de manejarse la política en Florida, ¿no? Y esto, pues al momento, pues parece ser una historia que pues suena interesante con todo este preámbulo, ¿no? Con todo esto que vamos teniendo. El problema es que a la hora de la ejecución es en donde se nos cae la película, ¿no? Ahí tenemos cómo Ben Affleck, pues, trata de cargar la película por sí solo, y ustedes saben que Ben Affleck pues tiene tantas expresiones faciales como Kristen Stewart en una película de Crepúsculo, ¿no? Básicamente cuando lo vemos le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, y eso ya lo hemos visto en muchas películas, o sea, siempre anda terminando con la misma cara. Está señor contento, cara de está palo. Exactamente, siempre trae esa cara de me aguanto el pedo, o sea, siempre, siempre, y después lo vamos a platicar en el tema de la semana. La verdad es de que el problema con Ben Affleck es de que es incapaz de expresar emociones sin sentir que de pronto se le vaya a arrugar el rostro, ¿no? Como escribió una compañera en otro sitio, Ben Affleck a su edad tiene una cara sin arrugas porque es incapaz de mostrar expresiones. ¿Sabes a quién más le ocurre? A Nicolas Cage. Exacto. Bueno, pues también. Por lo menos Nicolas Cage cuando hace una expresión la exagera, ¿no? Y eso lo hace divertido. Ben Affleck no expresa nada, o sea, y ese es un gran problema de su actuación. Es muy plano, o sea, si le funcionó más su personaje en esta película del contador, porque es un personaje autista, ¿no? Y un personaje autista que rara vez expresa emociones. Acá en esta película, que se supone que es un mafioso, que está enamorado, que tiene problemas de política, problemas con grupos religiosos, realmente nomás le vemos la misma cara en toda la película, y eso es desesperante. Entonces, esto hace que la película se torne un tanto pretenciosa, se tome demasiadas pausas y se torne bastante irregular, ¿no? En algún momento hasta sientes que te vas a quedar dormido, y eso, y peor aún, la película dura más de 2 horas. Entonces, es un reto para alguien no dormirse ante una película como esta, que a pesar de todo tiene muy buenas escenas de acción. O sea, la poca acción que tiene la hace bastante bien, tiene niveles dignos de una película que pudiera ser nominada a premios, porque las escenas de acción están bastante buenas, las persecuciones con autos de los 20, que yo creo que lo más que podían agarrar esos autos eran 40 kilómetros por hora y aún así te arman una buena persecución. Las balaceras propias de los gangsters, que bueno, tienen que ser sangrientas, atentados, todo eso les queda bastante bien. Pero lo que es la forma de la narrativa, la cuestión dramática, sí se siente como que esa sensación de que de pronto Ben Affleck trata de ponerse la película a los hombros y se le cae encima, ¿no? De ahí, podemos decir que los otros actores que participan en la película, algunos se quedan contagiados con esa forma tan plana de actuar. Ahí tenemos a una Zoe Saldaña que pudo haber pesado un poco más en la trama, pero pues nomás termina echando rostro y mostrando cuerpazo. O sea, la verdad es que qué cuerpazo tiene Zoe Saldaña. Incluso hay un aplauso al vestuario porque la resalta aún más. De ahí tenemos Brendan Gleeson y Chris Cooper, que a pesar de que pues son unos veteranos y que tienen unas actuaciones un tanto breves, realmente hasta se roban las escenas, en las pocas escenas en las que está Ben Affleck. Y de ahí tenemos que subrayar a Elle Fanning. Elle Fanning tiene muy poco tiempo en pantalla, y yo creo que sus seis o siete minutos que está en la película tiene mejor actuación que Ben Affleck en las 3 películas que hizo este año, ¿no? O sea, con esos 6 o 7 minutos en los que participa, como una chica que de pronto cae, que de pronto se vuelve una líder cristiana y todo eso, te impresiona y te quedas sorprendida de ver la forma en que actúa ella, ¿no? Ya de ahí, pues, vemos que otros actores, pues sí, como que quedan un tanto a deber. Pero pues una Sienna Miller que echa rostro, pero muy poca actuación. Un Chris Messina que pues se supone que es el segundo al volante en esta cuestión de los mafiosos. Y no le captas mucho en mucho rato sus momentos de actuación, ¿no? Incluso te das cuenta que pasa por ahí Anthony Michael Hall, una estrella de los 80s, un actor que salía en películas como El Club del Desayuno o como la película de 16 Candles. Y no te das cuenta que ahí está, o sea, dices tú, ¿a poco ese cuate ya envejeció tanto, no? O sea, ¿se acuerdan de el morrito güerito que salía en esas películas de los 80? Ya lo ves 30 años después y dices, ay caray, se lo acabó el tiempo este hombre, ¿no? Entonces, pues vemos una película que pues en cuestión actoral, pues Ben Affleck pues viene hace que todo mundo pues se vaya arrastrando, como si fuera una piedrota que pusiste en la orilla de una cama y de pronto se cae y jala la cobija de todo mundo, ¿no? Lo que sí es de que la banda sonora la banda sonora es algo disfrutable. Vemos un trabajo de cámara bastante, bastante elaborado, digno de película que pudiera pelear por premios, e incluso pues también esa cuestión de que sabe realmente tomar esos momentos de ver cómo empieza la película en Boston y sientes el frío cuando en las tomas de la película, ¿no? Pero ya cuando se va a Miami ya hasta empiezas a usar cualquier cosa que tengas a la mano de abanico porque hasta sientes calor. digo, realmente sabe contagiar esas sensaciones la cámara y lo hace bastante bien. La cuestión de la música, pues como les digo, cuando estás en Boston sientes que la música es fría, es tensa, y cuando estás en Cuba oyes los sones, chico, y de pronto andas bien contento, oyes música cristiana y sientes que realmente sabe adornar la película, ¿no? Podemos decir que es una película que sí, que tiene buenos niveles de producción, tiene una postproducción bastante buena. El problema, es, como les digo, es la ejecución de la trama, cómo la dirige Ben Affleck. Yo creo que como director es su primer tropezón serio como director, y a mí me parece que su mayor error fue precisamente haberse puesto a él como protagonista, ¿no? Pudo haber llamado a su hermano Casey, pudo haber llamado a otro actor que realmente tuviera las ganas de decir, quiero ir por un Oscar con este personaje, y lo saca, ¿no? Y pero Ben Affleck no tiene realmente madera para ir por una nominación al Oscar, y yo creo que pues incluso hasta puede oler a racis, ¿no? Entonces, podemos decir que pues no por nada Warner Bros. Decidió mover esta película a inicios de este año. En Estados Unidos no le fue nada bien. Aquí en México ni siquiera figuró en el top 10. Y que pues es una película que pues es muy decepcionante. Y que pues sí, mejor ahí vamos dejándola como que estuvo, pero no debió estar, ¿no? Una película que yo le puse 7 de calificación. Y yo creo que pues le fue bien. Yo creo que más bien es un 6.5. No sé qué opinan los demás. Pues bueno, muy bien, muy bien. Estuvo muy, muy interesante. Muchas bases sólidas. Me vendiste bien la idea. Y pues la voy a ver, ¿no? Y pues vamos a pasar a la otra. Emanuel, ¿me vas a complementar? O si quieres, le doy a la reseña de Aliados. Aviéntate tú y yo al final doy mis puntos de vista de lo que me pareció la cinta. Bueno, esta película de Aliados trata de un espía llamado Max Batan, que es actuado por Brad Pitt, que es un agente secreto de inteligencia canadiense, que conoce a una integrante de la resistencia francesa, Marianne Basseur, hecho por Marion Cotillard, en una misión secreta tras las líneas enemigas. Y bueno, pues esta pareja se enamora, ¿sí? Sabiendas de que pues eso no se puede hacer, bueno, pues se enamoran y pues deciden formar una familia, tienen un hijo, y todo esto se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, y un día pues llaman a Max Batan de la inteligencia inglesa y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos informes de que tu esposa es una espía nazi, ¿no? Entonces, tienes que liquidarla y si no la liquidas, pues te vamos a matar, ¿no? Entonces, a base de esta, pues, premisa, empieza lo que es Aliados, una película en la cual se ha criticado más por los problemas extramaritales de Brad Pitt y Angelina Jolie, que la misma película misma. Se habló también de que pues tuvieron por ahí algo, ¿no? Marion Cotillard y Brad Pitt, que Angelina Jolie había mandado espías, ¿no? Imagínense, espías al set, investigadores secretos a una película que es de espías, ¿no? Entonces me da risa esto porque hasta hay fotos así de que no, sí, se están besando. No, fue un rollo tremendo. La taquilla no fue muy buena. De hecho, no lograron recaudar. De hecho, esta película se estrenó hace poco en México, pero en Estados Unidos se había estrenado, si mal no lo recuerdo, según la reseña que había escrito, es un filme que tiene un presupuesto de 85 millones de dólares y hasta hace algunos días, bueno, de hecho esta se estrenó el 23 de noviembre, ¿no? Del año pasado. En México se estrenó el día 13 de enero y tenía aproximadamente 39 millones de dólares recaudados, ¿no? Ese es para que vean más o menos cómo está esta situación. La película a mí me gustó, ¿sí? De hecho, yo le puse un 8.3. Tiene un buen argumento. De hecho, cuando yo la vi, me invitaron, dije yo, estas son mis películas. a mí ponme películas de guerra y ponme de estrategia y todo eso y me vuelvo loco, ¿no? Y más de la Segunda Guerra Mundial, nazis y todo eso, ¿no? O sea, me recordó muy, muy poco a la del señor y la señora Smith, ¿no? Si se acuerdan ahí de cuando se conocieron allá estos Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿no? Porque pues eso de yo pensé que iba a ser algo así parecido y no tiene nada que ver la del señor y señora Smith. La música está muy buena, yo le puse un 8, las actuaciones un 9, el vestuario le puse un 8, o sea, tienen buen vestuario. En cuanto a la fotografía nos muestra que es de Don Burgess, que salió en Castaway, en Spider-Man, en Forrest Gump. Una fotografía increíble, de hecho al inicio de la película vemos como un soldado va cayendo por el Sahara, ¿no? Y vemos ahí las dunas, ¿no? Que de hecho dices, oye, ¿cómo va a caer, no? Entonces está increíble. Lo más increíble es de que en esta película no sale el clásico gringo, ¿no? De que, oye, que Estados Unidos va... No, o sea, es entre ingleses y franceses y nazis, ¿no? Entonces, está muy, muy buena lo que es la trama de la película. No es previsible, porque muchas veces uno dice, no, sí, ya sé para dónde va, ¿no? O sea, tiene algunas cositas así de intriga, ¿no? Y más con este señor que es Brad Pitt, que a mí en lo personal me encantó al momento de verlo en esta película de Bastardos sin Gloria. O sea, yo pienso que si vas a hacer una película de la Segunda Guerra Mundial, tienes que agarrar a este señor, ¿no? A este señor, a Brad Pitt, porque ya lo viste en Fury, ya lo viste ahí en un tanque, ¿no? Entonces está increíble, ¿no? O sea, ya lo ves más maduro en cuanto a lo que es la actuación. Eso es lo que yo vi. Marion Cotillard, pues, ganadora del Oscar, ¿no? Entonces, hacen una mancuerna excelente estas dos pareja, ¿no? Porque aquí se puede ver cómo los dos, bueno, Brad Pitt fue nominado al Oscar y Marion fue ganador del Oscar. Se nota mucho lo que es la química, ¿no? La química entre ellos dos. Había dicho que el vestuario pues, era una pieza fundamental dentro de la producción cinematográfica. Está muy bien logrado. Podemos ver a la actriz Marion Cotillard, pues que tiene un buen estilo, ¿no? Ahí podemos ver que sí lució muy bien. Otra cosa, se me olvidaba decir que esta película está dirigida por Robert Zemeckis, que nunca se me va a olvidar Volver al Futuro. Y desde ahí yo creo que conoció a un gran amigo, un viejo conocido que se llama Alan Silvestri. De hecho, ellos dos siempre trabajan juntos, ¿no? Entonces, ya se imaginarán una película de Robert Zemeckis que desgraciadamente en los últimos años no le ha ido muy bien. Tiene una película de la Segunda Guerra Mundial de intriga y luego con Alan Silvestri está increíble esta mancuerna. Después de esto surgieron pues el divorcio, ¿no? de Brad Pitt a base de esta película. Marion Cotillard tenía que hacer una declaración, ella no quería hablar y en su cuenta de Instagram empezó ahí a escribir, ¿no? De que pues que ella tiene su niño, su esposa y todo eso. Y pues qué malo que todo lo que se hizo de la película pues se haya apagado, ¿no? Por cosas, por chismes. Y eso es lo que opino de la película. No sé, Manuel, cómo la haya visto. Que yo no sé qué película viste, amigo, porque realmente es una... La historia... Está basada, es una parte de lo que ha escrito Stephen King, que es, digamos que es un thriller de amor, que literalmente se nota desde el principio de toda la cinta, toda esta historia de que te percatas que esto es como que viene de un libro, y literalmente viene de un libro. Eso es lo malo del trabajo de este director, que literalmente en vez de darse la idea de proponer algo diferente o de aprovechar bien de la guía del libro, literalmente siguió, lo hizo todo como estaba en el libro. y agregamos en el trabajo actoral que lo que es Brad Pitt se ve muy, no se ve, digamos, no se ve tan convincente como siempre lo vemos. En esta ocasión, el papel que trata de reflejar que es de un agente de inteligencia que a la vez que es una especie de espía y que se termina casando también con una persona que también es una especie de espía, que no se nota ese nivel de actuación, de no te la crees, ¿no? De que él realmente por lo que va a pasar y por lo que le espera, ¿no? De que te digan que literalmente que tú, con la persona que te casaste, te digan que es una espía, una doble espía, ¿qué harías? O sea, no se nota esa, la verdad, no se nota que literalmente no se nota lo que es este Brad Pitt, que su esposa es una doble espía. No se muestra en la actuación que esas expresiones como si fuera así. En cambio, el personaje de esta la chica de que es esta Cotilar. Marianne Cotillard, que es Marianne Bausayu, te la crees más. Ella realmente sí se empeñó a lo que es. Sí se enfocó al personaje. Sí se muestra que es una... Al principio sí se nota que es una espía. A lo que va, a lo que trabaja, cómo se comporta, cómo debe ser con la gente, para que crean que ella está infiltrada ahí, ¿no? Que no sepan que realmente quién es. Y el trabajo que y al mostrarse así, justo cuando conoce a este Max, es lo que causa que él mismo a la vez se vaya enamorando. Por eso es que al final terminan teniendo una relación en la que realmente, como trabajo actor entre ambos, tú sí ves que se enamora esta Marianne, pero no ves a Brad Pitt realmente que se enamore de este personaje. Es que el problema de la historia, ¿no? Sí, yo pienso que ese es el problema de Brad Pitt. Digo, no se duda de que ha tenido buenas películas, pero ese es el problema de Brad Pitt, es de que también como que en los últimos años también como que le ha dado ese problema de la cuestión de que le cuesta trabajo expresar a veces verdaderos sentimientos, ¿no? Yo creo que hasta incluso podría, si hubiera visto Angelina Jolie esta película, diría... ¿Te acuerdas? No se hubiera divorciado de él, diría, ni siquiera expresa emociones en esta película, ¿cómo las va a expresar en la vida real, no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en la película de Troya cuando se enojaba Brad Pitt, ¿no? Y que decías no, Aquiles, de que no está expresando nada, no expresa nada, por favor, mataron a Patrolco, por favor, nada. Pero pues Y es lo que te digo, ¿no? Y te acabas de decir eso y dices que Brad Pitt... Oh, bueno, no importa. ¿No se tengas ahí otro comentario, Manuel? Fotografía espectacular. Todos los lugares donde se trabajó se ven de lujos. Tenemos desde campos, como lo que decía Hermes, Mario, de lo de la arena. Tenemos las ciudades. Tenemos por ahí vistas desde un avión. De hecho, hay una fotografía espectacular que a mí me encantó, una escena en la que es un picnic con un fondo tan hermoso de un avión nazi tumbado. Para que veas, ¿no? Los ingleses sacando provecho y haciendo parques de sus enemigos caídos, ¿no? Fíjate, de hecho, hay otra fotografía, hay una escena en donde están todos festejando en una casa, ¿no? Y luego de repente empiezas a ver cómo, pues, comienza la guerra, ¿no? Y empiezas a ver ahí las baterías y todo eso, ¿no? Y luego de repente que va llegando un avión y todo eso. O sea, ese efecto está, pues, bien logrado, ¿no? Sí, la verdad es de que yo creo que en la cuestión de ambientación y recreación la película se ve bien. O sea, el problema es de que, no sé, a lo mejor Brad Pitt no supo vender muy bien a su protagonista, como dice Manuel. Pero mira, lo que ha sido Marion Cotillard, que es una garantía de actriz. Sí, porque ella, ¿no? sí te la crees el personaje que maneja. Además, agrégale que en la historia, pues, le agregan un bebé a esa historia de amor. Entonces, literalmente lo que es María, pues sí se nota que está pegada a un pequeño ser vivo o familiar. O sea, parece realmente una familia, pero a Brad Pitt lo ves tan serio y dices, güey, recuerda que es un actor que así es, ¿no? Así es, o sea, hay actores que por más que un director lo quiera dirigir y decir, oye, ser más expresivo, ya es su firma, güey. Si es como Sean Connery, no le puedes decir a Sean Connery, oye, Sean Connery, sonríe. O Liam Neeson, imagínate Liam Neeson. ¿Se acuerdan de aquel video de Navidad que se ponía un sombrero y sonreía? No sonríe Liam Neeson. Liam Neeson no te puede hacer comedia. Entonces, aquí en esta parte, mira, concuerdo, o sea, respeto tu punto de vista, pero hay algunas escenas en las cuales sí se nota que es creíble su actuación, ¿no? O sea, no es que la ande defendiendo, pero sí, a lo que yo vi, se me hizo una buena mancuerna con esta niña de Marion Cotillard, porque imagínate, si te pusieran otro actor como Orlando Bloom, que no llena ni el cuadro, pues otra cosa sería, ¿no? Pero bueno, sí, eso ya lo demostraron en Troya, ¿verdad? Sí, sí, así es. Eso sí se demostró en Troya, ¿no? Si hubieran puesto a Orlando Bloom de Aquiles y a Brad Pitt de París, pues seguramente todo el mundo le hubiera echado porras a París, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿alguna otra cosa que quiera comentar? Porque sí, el tiempo premia, muchachos. Literalmente es para ir en parejita. Sí. No, sí, más. Pues salir así con la lagrimita. Ah, y por cierto, y hay ciertas escenas donde hablan francés. Entonces, como que sí faltó de repente ese toque de la musiquita francesa como de amor para darle ese extra de novela de thriller de amorío. Como dato curioso, Marion Cotillard le enseñó a Brad Pitt a pronunciar correctamente las palabras en francés. Bueno, pues vamos ahora pasándonos al tema de la semana y precisamente vamos a platicar de un actor y director que seguramente que siempre tiene loco a uno de nuestros escuchas más frecuentes, que es el futuro Hello, y futuro Hello no está hoy, qué triste, qué desilusión, que ya sabemos que siempre tiene ahí frente a su cama un póster de Martí de Higuerera, pero el otro póster es de Ben Affleck y siempre ha dicho, quiero besar los dos pósters juntos, pero lo único que hago es que se peguen dos papeles y luego mi mamá me regaña por andar destruyendo pósters. Un saludo a The Danister, que por cierto también ya llegó aquí al chat. Y nos vamos platicando de este actor, director, guionista, que la verdad es de que quieran o no, pues digamos que ha tenido ascensos, caídas, resbalones, y es el caso de Ben Affleck, ¿no? Un actor que tiene actualmente 44 años de edad, que muchos todavía se preguntan cómo es que su cara a sus 44 años de edad tenga menos líneas de expresión que todo el staff de este podcast juntos. Y como lo dijo alguna amiga, creo que le falta a Ben Affleck es hacer más expresiones faciales, ¿no? Que realmente se vean en su cara las emociones porque parece que no las tiene. Pero bueno, Ben Affleck comienza a actuar desde 1984, o sea, desde la tiernita edad de 12 años, para series educativas del canal PBS. Después lo veníamos en 1993 haciendo una película llamada Days and Confused, que era una película de esas de tipo, de esas de coming of age, o sea, de esas películas de adolescente empezándose a sentir ya realmente que las hormonas le alborotan, ambientada en plena década de los 90, de los 70, si no me equivoco. De hecho, el título está basado en una canción de Led Zeppelin, si no me equivoco, que es una gran canción, por cierto. En España le pusieron Movida del 76. Onda vital a todo gas, tío. En Argentina se conoció como Rebeldes y Confundidos, no sé cómo le pusieron en México. Esta película tiene a Matthew McConaughey, tiene a Mila Jovovich, a Wiley Wiggins, a Jason London, y pues sí, esta película fue el primer personaje, se puede decir, importante que tuvo Ben Affleck. En México, ¿no? Rebeldes y Confundidos. Rebeldes y Confundidos, sí. Igual que en Argentina. Y pues sí, esa película de Matthew McConaughey tiene un gran ensamble y creo que son de esas películas que hasta la banda sonora disfrutas, ¿no? Aunque pues sí, realmente resalta más Mila Jovovich y Matthew McConaughey, dirigida por Richard Linklater, por ahí en ese entonces. Y pues esas películas que wow, ¿no? Pero pues esto pues le lleva a Ben Affleck pues a empezarse a darse a conocer un poquito más, y de hecho conoce a alguien que realmente pues le haría un gran empuje en su carrera, que fue Kevin Smith, este director súper fanático de los cómics, que como ustedes saben es un pues cuando tiene la oportunidad de dirigir algo basado en cómics lo hace bastante bien, que hizo una de las mejores sagas de Daredevil en los cómics de Marvel. No la dirigió, la dibujó, conste. Conste, no. Si hubiera dirigido Daredevil, yo creo que hubiera sido otra historia lo que le pasó a la película de la década siguiente, ¿no? Pero el punto es que Kevin Smith primero le dio un papel secundario en la película de Mallrats. No sé si se acuerdan esa película. Un saludo a Nelly que acaba de llegar. Esa película que pues fue el segundo gran trancazo taquillero que tuvo Kevin Smith después de lo que fue Clerks. La de Jóvenes Modernos aquí en México. Jóvenes Modernos. Y ya de ahí le dio su primer protagónico, que fue la película Chasing Amy, que es una película donde un hombre se la pasa tratando de conquistar a una chica que en realidad es lesbiana, ¿no? Y que pues trata por todos los medios, a pesar de que sus amigos le dicen, no, ni lo intentes, ya ves que le gustan las mujeres, ¿por qué sigues insistiendo? Bueno, con esta yo y Lauren Adams. Sí, películas bastante buenas en la época, que yo creo que fue la época dorada de Kevin Smith, ¿no? Que de pronto pues pegó con Clerks, con Mallrats, con Chasing Amy, y que de pronto pues quiazo, ¿no? Y luego vino Dogma, ¿no? Esa película donde pues ahí estaría con su eterno compa Matt Damon interpretando pues ahora sí que a unos representantes de la iglesia, si no me equivoco, unos sacerdotes que en realidad eran unos enviados del mal o algo así. Está bien fumada esa trama, que hasta incluso la prohibieron en México porque retrataban a Dios pues primero como una persona que estaba enferma en un hospital y después como Alanis Morissette. Pero esa película, aparece Salma Hayek, aparecen Jay y Silent Bob, los personajes de Kevin Smith y su compa, no me acuerdo cómo se llama el actor que interpretaba a Jay, y pues, así que el universo Askinverse, creo que se llamaba el universo cinemático de estas películas en su mejor momento, ¿no? Y bueno, como el ángel Metatron, sí es cierto. Hay un paréntesis, ¿no? Kevin Smith, a pesar de todo, de lo que ha ocurrido en su carrera, al final logró un resurgimiento, pero ya en televisión. De hecho, tiene una serie que es muy buena que se llama Comic Book Men, no sé si la han visto. Creo que sí la he visto. Y la verdad es que sí, dices tú, Kevin Smith ha tenido un resurgimiento, y sobre todo por los cómics, como tú lo has dicho, ¿no? Ese programa, algunos episodios en las series de Warner, que hace, ¿no? Cuando le das algo que está basado en cómics, que es su tema favorito, lo hace bien. El gran problema es de que pues cuando Kevin Smith se sale de Askinverse, creo que ahí fue donde se cayó mucho su carrera, ¿no? Ya de ahí, pues bueno, como ustedes saben, pues uno de sus mayores compas de Ben Affleck es Matt Damon, ¿no? ¿Cuántos chistes no hemos escuchado de esta bromance que traen estos dos? De brothers y romance, pues ya saben, ¿no? Y viene una película llamada God Will Hunting, que escribe en conjunto Ben Affleck y Matt Damon, sobre un chavo que es súper inteligente, que tiene una memoria súper, o sea, que dices tú, hasta la computadora más poderosa envidiaría la capacidad de procesar recuerdos de una manera impresionante, pero que tiene un serio problema de carácter que le provoca estar constantemente peleándose con todo mundo, ¿no? La famosísima mente indomable. Es una mente indomable, como tú dices, y que es una de las películas que de pronto se volvió una de las básicas de finales de los 90, ¿no? Con una de las mejores actuaciones de Robin Williams, con una actuación de Matt Damon que lo colocó como una estrella de cine prácticamente, y que de pronto, para sorpresa de todo mundo, ganaría el mejor guión. Este trabajo conjunto entre Matt Damon y Ben Affleck, y su único Oscar en toda su carrera para Ben Affleck, curiosamente, ¿no? Que de hecho fue, bueno, su primer Oscar, más bien, no fue su único Oscar, fue su primer Oscar, cabe aclarar, se me olvidó que vamos a platicar más adelante. Sí, no le robes Oscars. No. Pero lo cierto es que para 1998, pues Ben Affleck empezó a cobrar fama a nivel comercial, ¿no? Empezó a salir en diferentes películas, y de hecho, pues, podemos sumar este caso de Armageddon, que fue su película la que lo impulsó ahora así como una estrella, pues que vendía boletos por todos lados, haciendo el papel del cuate que estaba enamorado de la hija de Bruce Willis, y que pues ya saben, de pronto tenía esa enemistad con su suegro, ¿no? Esa película que, pues ustedes saben, tenía... AJ Frost se llamaba. AJ Frost, sí, y que... ¿Qué hace, no? Esta película dirigida, dirigida por el director de Transformers, si no pues me equivoco. Pues es que otro va a ser, el señor Explosiones. Con el señor Explosiones, que en ese entonces se le creía porque decías tú, ok, va a chocar un asteroide contra la Tierra y va a haber pedazos de asteroide que destruyen Nueva York, que destruyen París, en donde literalmente hasta vuela hasta el aire, explota. Pero lo disfrutas, ¿no? En ese entonces era esa época de Michael Bay que lo disfrutabas porque sus películas de acción eran no creíbles, pero muy divertidas, ¿no? No, después de que se atoraba con Transformers y no volvía a salir de Transformers, ¿no? Pero, ¿qué es o no? Pues para Ben Affleck fue un pum para arriba, ¿no? ¿Qué es o no? Eso lo volvió sumamente famoso. De ahí también tenemos que agregar su papel secundario en Shakespeare Apasionado, en donde compartió créditos con Ralph Fiennes y con la que entonces sería su novia Gwyneth Paltrow, que pues quieran o no, en ese entonces tuvieron una relación que duró algunos añitos. Y bueno, también en La Suma de Todos los Miedos, cuando fue el tercer actor que interpreta a este a Jack Ryan, o, bueno, perdón, el segundo actor que interpreta a Jack Ryan, quien Ben Affleck tuvo la osadía de reemplazar a Harrison Ford y hace una película que yo creo que es una de las, creo que Keanu, ¿no?, es una de las mejores películas de La Suma de Todos los de la serie de Jack Ryan, y creo que la mejor en la que no tiene a Harrison Ford, ¿no? Porque yo siento que no ha habido una mejor película de Jack Ryan desde ese entonces. No sé si recuerdan esta película que se tiene una explosión nuclear muy espectacular en el cine. Sí, al final sale este Morgan Freeman, sí. Sí. Es una película buenísima. Yo creo que de ahí Ben Affleck sumaba éxito taquillero tras éxito taquillero, ¿no? Ahí también está Changing Lanes con este con Samuel L. Jackson, donde de pronto vemos a dos personas que sufren un accidente y de pronto se empiezan a relacionar en situaciones cada vez más turbias, ¿no? Y después vendría, yo creo que la película que yo creo que marcaría el inicio de su caída, ¿no? Pearl Harbor. Creo que también dirigía por... Ah, es cierto. Es que la caída de Ben... Es que desde ahí fue cuando ya valió queque. Ya no empezamos a ver películas reales de él y empezó a hacer cosas demasiado extrañas. Sí, o sea, Pearl Harbor fue como que el parteaguas, porque podemos decir que iba Ben Affleck arriba, arriba, arriba, y de pronto viene esta película que para muchos era como que hubieran mezclado Titanic con Rescatando al Soldado Ryan, y dirigida por Michael Bay también, por cierto. Creo que la suma de todos estos factores, Ben Affleck que ya empezaba a mostrar como que cierto tedio a la hora de actuar, la dirección de Michael Bay que le encantaba hacer explotar hasta el agua, y una producción y un guión que realmente no sabías hacia dónde iba, o sea, okay, veías un preámbulo que se hizo tan largo y somífero que cuando llegan los japoneses a destruirlo todo lo agradeces, ¿no? Y obviamente pues ya después es patriotismo puro, desde ahí de que empieza el bombardeo a los japoneses, pues ya es patriotismo puro derrochándolo, ¿no? Hasta dicen que hasta pudo haber sido irónico que esta película lo hubieran proyectado un 11 de septiembre en algún avión, ¿no? Un 11 de septiembre después en alguno de los aviones de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, esta película de Pearl Harbor, Keanu, ¿no? Pues marcó el parteaguas, ¿no? Porque este no fue el éxito taquillero que esperábamos, y segundo, ya empezamos a notar que Ben Affleck como protagonista ya empezaba como a cojear de un pie, ¿no? No sé qué opinan los demás. ¿Cojear de uno? ¿De los dos? De los dos, o más bien de los nervios faciales, como que no se atrevían a moverse, ¿no? Así de, intenta sonreír, como Chandler de Friends, ¿no? ¿Sabes dónde se ve más es eso que mencionas de que su falta de expresividad en... una que se llamaba Changing Lanes. Sí, con con Samuel Jackson. Al límite de la verdad. Al límite de la verdad. Híjole, es que la verdad es de que... Trata de demostrarte enojado. ¡Vamos! ¡Mueve el... frunce el ceño! ¡No puedo! ¡Mis nervios no fruncen! ¡Ay, Pac-Man! Y ya de ahí, pues, viene esa época de Ben Affleck en la que se enfrasca en una relación con Jennifer López, su segunda pareja, y cuando surge Bennifer, y esa pareja, híjoles, yo creo que fue lo mismo que está pasando con Brad Pitt y su bronca que trae con Angelina Jolie, ¿no? Que de pronto los medios empezaron a enfocarse más en lo que estaba haciendo con Jennifer López, que podemos decir que hasta en cierto modo le afectó muchísimo su carrera, ¿no? Porque quieran o no, el hecho de que de pronto dijeran, ah, mira, está en una party con Jennifer López, oh, mira, de pronto apareció una foto aquí con Jennifer López, otra con Jennifer López por acá, y de pronto como que decían, bueno, ¿quién es más famoso aquí, Ben Affleck o Jennifer López, no? O los dos. Una sensación que de pronto pues también derivó en sus películas, ¿no? Que de pronto hubo dos películas que prácticamente echaron a perder su carrera, bueno, en ese momento. ¿Será la que yo estoy pensando? La primera, pues, ¿cuál creen? Pues Daredevil. Rojito, rojito. Es que en serio, o sea, la gran pregunta es ¿por qué rayos si Ben Affleck iba a ser el protagonista? ¿Por qué no llamó a Kevin Smith a dirigirlo, no? Sabiendo es que Kevin Smith había hecho una de las mejores sagas de Daredevil en la historia de Marvel Comics, de pronto decide, pues, aventársela así y si bien tiene excelentes ideas para hacer una gran película, la producción realmente dejó mucho que desear, ¿no? Con un Kingpin poco convincente, un Daredevil que no te la crees, una Elektra que tampoco te la crees, o sea... Un Colin Farrell que echa a perder por completo a Bullseye. Que, o sea, te hace reír, pero dices tú, ¿en serio? O sea, volvió un chiste. O sea, Daredevil es como que muchos, para muchos sigue siendo una de las peores películas de cómics en la historia, y vaya que lo demuestren, ¿no? Y aún así vendió, ¿por qué? Porque pues todo el mundo iba por el morbo de ver qué tan mala estaba. O ver a Elektra. O ver a Elektra, ¿no? Porque sí, Jennifer Garner en ese entonces pues era muy famosa por Alias, ¿no? Por esa serie de televisión que era muy buena, por cierto, pero que quieras o no, le pegó muchísimo a su reputación como actriz. Ahora sí que después de Daredevil, ¿alguien recuerda algo que haya hecho Jennifer Garner? O sea, Elektra, que también. ¡Mis ojos! Si Daredevil es mala, Elektra es malísima. O sea, Elektra es de las peores películas de cómics de la historia. A mí me tocó verla en un avión. O sea, dices tú, no, no. Así dices tú, creo que si el avión se estrella va a ser más emocionante, pero bueno, no. ¿Qué dijiste en el avión? Mátenme, mátenme, por favor, mátenme. Sí. Es que en serio. ¿Por qué? Un saludo a Giovanni Basulto que acaba de llegar, sí, guácala con esas dos películas. O sea, pero Daredevil sí le pegó bien gacho a la carrera de Ben Affleck, definitivamente, ¿no? O sea, sí de pronto sí te quedabas, ¿en serio? O sea, caíste tan bajo, o sea, después de que te vimos en películas, que te vimos haciendo el guión de una película ganadora del Oscar a Mejor Guión, ¿haces esto? Y digo, ya después vimos de que cuando, es más, cuando se estaba haciendo la adaptación de Daredevil a Netflix, muchos de nosotros temíamos lo peor, ¿no? Que volvían a caer en los mismos errores, y gracias a Dios no fue así. Hasta eso que vimos un Daredevil que realmente se siente como lo que los cómics que hizo Kevin Smith. A mí me dio miedo que cuando anunciaron la serie todavía no anunciaban el actor. Y dije, por favor, Dios mío, yo sé que Ben Affleck también le entra a la televisión. Que no le entre a esta, por favor, gracias. No, no. Y luego después viene Jiggly. Una de las peores películas de la historia. O sea, si Daredevil es mala, Jiggly, que es una película que tiene a Ben Affleck y a Jennifer Lopez como protagonistas, la verdad es que es una película horrenda, o sea, espantosa. No hay manera de decir otra cosa. Es un guión muy mal hecho, una actuaciones de las peores actuaciones que se hayan visto en la historia, ganadora completa de todos los Grassies que salieron en ese año. Y yo creo que el único diálogo que de pronto resulta es cuando de pronto hacen una mención a rellenar el pavo, ¿no? O sea, hasta eso, o sea, creo que es lo único que de pronto dices, una frase completamente alburera sale en el guión. Mi amor, ¿quieres que te rellene el pavo? Ándale, así lo dice prácticamente. Y dices tú, ¿en serio? ¿Tanto dinero? O sea, incluso le cobró una buena lana para participar en Jiggly y dices, ¿en serio? O sea... Badu. Obviamente, pues después vendría el rompimiento, y obviamente, pues creo que quien salió más perdiendo a la hora del rompimiento fue Ben Affleck, porque pues creo que tenían ahí contrato de prematrimonio. Imagínense, los famosos no solamente es el de que de pronto me comprometo con fulanita, ¿no? Entonces firma un papel en donde tienes que cumplir estas condiciones, ¿no? Capaz entre las condiciones venía a ser Jiggly, ¿no? Entonces... Ya después veríamos cómo intentó pues relanzar su carrera y la de Kevin Smith con Chica de Jersey o Jersey Girl, que es una película que tampoco estuvo buena realmente. Y de pronto hay una escena en donde pues cuando su hija se sube a la camioneta y de pronto le dice, vamos hija, no te molestes, estás en el batimóvil. Nadie sabía lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir 12 años después, en serio. No. O sea, obviamente esta línea fue una puntada de Kevin Smith en el guión, pero nunca nos íbamos a imaginar que Kevin Smith y Ben Affleck serían profetas en ese momento, nadie. Pero curiosamente 2 años después viene Hollywoodland, ¿no? Película que protagoniza Ben Affleck interpretando a George Reeves. No sé si recuerdan a este actor que interpretó a Superman en la serie de los 50s. Y que curiosamente para esto tuvo que subir de peso, ¿no? Tuvo que verse así más chanchito, porque pues ustedes saben que Superman no era precisamente un hombre súper musculoso, sino más bien como que un poquito gordito. Un Bob Esponja. Y aún así... Ahí le gana este Adrien Brody por todas, ¿eh? Sí. Y curiosamente es uno de sus mejores personajes, esta interpretación de George Reeves, que... Aunque se pone un traje que no tiene logo porque Warner Bros. Iba a demandar al quien produjo la película porque no fue precisamente Warner Bros. Ben Affleck logra el Globo de Oro en drama con esta película y todos... Así todo el mundo se quedó con la boca abierta. ¿En serio hizo un Oscar con un Globo de Oro por interpretar a George Reeves? La Academia no le creyó y dijo, no, a ti no te voy a nominar, no te voy a nominar al Oscar. De hecho, pero y aún así esta película de Hollywoodland es muy buena sobre la cuestión de la vida y muerte de George Reeves, que muchos piensan que no fue un suicidio, sino un asesinato, ¿no? De ahí, pues debuta como director y todo el mundo empezó a hacer changuitos de decir, no, ahora de director, no, no. Pero de pronto sale Gone Baby Gone, una película que protagoniza a su hermano Casey, que es sobre una investigación sobre una niña perdida, que de pronto sorprende a todo el mundo, ¿no? De pronto te dices, oye, pues Ben Affleck como director no es tan malo, de hecho esta película es bastante buena, y de hecho esta película creo que es una de las mejores que ha dirigido Ben Affleck. De ahí tenemos otra película que a mí también, esta película en lo particular es la que más me gusta de Ben Affleck, la que se llama The Town. Una película que de unos asaltantes de bancos que de pronto intentan robar el estadio de los Medias Rojas de Boston, el Fenway Park, donde vemos a un Jeremy Renner bien intenso. Digo, así dices tú, aquí no importa tanto qué tan bien o qué tan mal actúe Ben Affleck, pero la película es buenísima, o sea, si sientes esa sensación como de que realmente puede hacerte una película de acción con tonos dramáticos y le sale, ¿no? Y esta de The Town es una película que realmente si sientes una tensión buenísima en la película y para mí es la mejor que ha hecho Ben Affleck, ¿eh? No sé si ustedes la llegaron a ver. No me acuerdo. No. No tengo memoria de Teflón y sí la vi, pero pues con eso de que cuando Ben español? Affleck... Es que cuando Ben Affleck se veía joven, literalmente me da flojera verlas. ¿Cómo se llama? Se llama Atracción Peligrosa, en español. Okay. Hecha en el 2010, cabe mencionarlo, ¿no? De ahí, la otra película que pues yo creo que muchos al principio le dimos una ninguneada, incluso aquí en Reset todavía estamos dándonos de topes por decir Argo. Esta película cuando salió, de pronto dijimos, ay, qué flojera Ben Affleck, ¿no? Creo que la reseñé yo, ¿no? No, creo que, de hecho, todavía no estabas. Oh. Creo que a lo mejor la reseñaste. La reseñé en mi sitio, ¿cierto? Sí, una película que habla sobre unos diplomáticos americanos que son, que quedan atrapados en medio de la revolución en Irán, y entonces un grupo de rescate, pues, hace pasar por el equipo de producción de una película canadiense, ¿no? Basada en hechos reales, con un elenco formidable, y tienes a John Goodman, tienes a Bryan Cranston, tienes a un Ben Affleck que, pues, realmente no reluce tanto en la historia, pero es una película que, de pronto, cuando al principio sí la ninguneamos, dijimos, ¡ay, qué flojera Ben Affleck! Pero cuando empezamos a escuchar reconocimiento por aquí, reconocimiento por acá, nominada a Globos de Oro, te quedas, ¡ah, cabrón! ¡Ah, caramba! ¿No? Que de pronto la polémica que generó al no ser nominada a Mejor Director en los Oscars, que gana el premio precisamente del Sindicato de Directores y finalmente Mejor Película, nos quedamos, ¡que nadie fue a verla! Y ya cuando la estuve viendo dije, no manches, oye, sí es cierto, es una gran película de Ben Affleck, o sea, que ya sonó como director, aquí sí se lució, o sea, es una producción que obviamente, pues como decía, como dijo Kike en su momento, va a ganar porque es una película que tiene todo lo que necesita la película americana para ganar un Oscar, ¿no? Patriotismo, buena dirección y actuaciones sobresalientes, ¿no? Un elenco sobresaliente, que del cual ninguno fue nominado por mejor actor ni mejor actor de reparto, cabe resaltar. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué le ayudó mucho en esa cinta que al personaje de Ben? El hecho de usar barba. No se notaba mucho el uso de las expresiones, pero la edad, y aparte el estilo de corte de cabello con la barba que manejaba y el vestuario, sí le daban ese toque de una persona inteligente que piensa en resolver un problema. Sí, exactamente, que es sumamente ingenioso el personaje principal y que de hecho, de que en algún momento hasta la persona que dijo la vida real, oye, Ben Affleck me hizo mejor que como yo fui en realidad, y aún así que eso, ¿no? Es una película en donde de pronto ves a un Bryan Cranston intenso, que actúa de manera intensa, y a otros actores que la verdad es que sí se lucen en esta película, que ninguno fue nominado a mejor actor o mejor actor de reparto, pero aún así, con una historia así, pues sí se andaba llevando el Oscar, aunque yo le decía aquí que no, pues yo creo que va a ganar Lincoln y toma la que le gana Lincoln, ¿no? Y de ahí que tenemos, pues obviamente con esto gana el Globo de Oro a Mejor Director, gana Mejor Película en los Oscars, su segundo Oscar, porque aquí su Oscar es como productor, y también gana el premio del Sindicato de Directores, pese a que no lo nominan al Oscar como Mejor Director, película que gana Life of Pi, si no me equivoco, con el director Ang Lee. Por cierto, una película que sí merecía el Oscar también, ¿eh? En su momento. De ahí, tenemos que, pues, ¿qué pasaría después? Pues, Batman. ¿Cuánta polémica ha generado su Batman? Que para muchos, pues sí queda un como asco. Que de la... Sí, es que la verdad es que de pronto dices, pues Ben Affleck pues tiene la cara para ser Batman, digo, si le pone la máscara, pues sí, Batman tiene la barba partida de lo que tú quieras, ¿no? Pero como Bruce Wayne es malísimo, o sea, creo que lo más difícil para una película de Batman es hacer alguien que sea, que realmente te venda Bruce Wayne, ¿no? A un personaje que esté traumado, esté, pues que tenga esa sensación de justicia, pero en el fondo tenga ese trauma que lo obliga a ser violento, ¿no? Ahora que dijo que iba a poner stand-by la nueva película de The Batman, digo, ahí te da a entender de que, wow, o sea, espérate. O sea, algo está pasando y sí, como te digo, no hay mucha continuidad en los actores de Batman. Es que es un problema serio, ¿no? O sea, que de pronto dices tú, ok, analizando de pronto los actores de Batman, pues dices, el mejor Bruce Wayne, pues está entre Michael Keaton y Adam West, ¿no? O sea, está muy complicado. Sí, o sea, y bueno, hay que decir que está por arriba de George Clooney, ¿verdad? Ah, definitivamente sí, o sea, George Clooney es el peor Batman de la historia, o sea, no hay manera de que ni siquiera Ben Affleck con sus faltas de expresividad puede derrotar a tanta mala actuación que hizo George Clooney, ¿no? Pero no le va a llegar, no le llega ni tantito a lo que hizo Christian Bale ni lo que hizo Michael Keaton, ¿no? Que para muchos son los mejores Batman de la historia. Y eso de que Christian Bale es mejor Bruce Wayne que Batman, a decir verdad. Pero pues quieras o no, pues aún así todo este hype, todo este morbo de ver a Ben Affleck viendo si realmente llenaba o no llenaba el traje de Batman, pues hizo que Batman contra Superman fuera una de las 10 mejores películas, 10 películas más taquilladas del año, ¿no? Y aún así todo el mundo quedó así, y aún así Ben Affleck por primera vez mostró una expresión facial en toda su carrera. Cuando de pronto le preguntaron de qué tan mala, le dijeron, oye, ¿qué tú qué opinas de que los críticos han destrozado tu película? Y por primera vez vimos cómo Ben Affleck fruncía levemente. Pero hay que decir que medio se redimió, ¿no? Con el contable. ¿El contador? Uh-huh. Pues sí, pero como lo decía en la reseña, El contador no es una película que se vea tan difícil para Ben Affleck, porque pues está interpretando un personaje que tiene Asperger. O sea, es un personaje que no le exige tener tanta expresión facial, porque finalmente no tiene ninguna, una persona de Asperger no sonríe, no molesta coraje, no molesta con razón. Traps. O sea, eso, fíjate que a mí esa del contador me lo hubiera vendido más y me hubiera dicho que era un videojuego. Pues sí. Pues prácticamente, es un personaje completamente frío, sin emociones, que se pone a matar gente con una facilidad porque pues realmente no siente ni las muertes. Y dices tú, ¿en serio? ¿Es todo? ¿En serio? O sea, la verdad es que la del contador es una película que pues qué hace, ¿no? Pues yo sí me quedo, la sabe vender, pero que de pronto tú me digas, ¿es su mejor actuación en este año? Pues no precisamente, pero ahí la lleva, ¿no? Y bueno, ya vimos lo que pasó con Vivir de Noche, ¿no? Ya lo platicamos y la verdad es de que, pues no queda uno contento con lo que hizo, ¿no? Amigo. ¿Y qué le espera, qué nos espera en el futuro de Ben Affleck? Pues lo vamos a volver a ver en noviembre, pues interpretando a Batman, Bruce Wayne, en la película de Liga de la Justicia. Aunque, pues bueno, vamos a ver qué es lo que hace Zack Snyder, porque realmente... Yo creo que Zack Snyder está destruyendo al universo DC, o sea, no necesita de Darkseid, no necesitamos de Despero, no necesitamos de Metallo, no necesitamos de Lex Luthor, nomás tenemos a Zack Snyder para que destruya el universo DC. aunque yo espero que Saucedo pueda ver esta película en noviembre y lo podamos invitar, porque sí, a mí se me hizo triste no invitarlo cuando pues, fue Batman contra Superman, porque hubiéramos tenido uno de los mejores ranteos de la historia, ¿no? No, y de hecho cada vez que digo eso, Saucedo me pone una cara. Bueno, y de ahí, pues, digo, pues, el proyecto de The Batman, que al parecer, pues, lo había parado por un momento, porque como que hubo problemas ahí en la hora del guión, en la hora del casting, y sobre todo porque, pues, imagínate, como que empezaron a cuestionarle muchas cosas, y ahorita como que ya lo está volviendo a retomar, pero sigue siendo como que esta producción sí está empezando a encontrar muchos baches, ¿no? Está condenada. Está condenada ya, ya te lo digo yo. Ya fue. En algún momento van a decir, se cancela The Batman. Y todo. Vas a ver que después de Justice, sí. Vas a ver que después de la película de Liga de la Justicia van a cancelar Batman, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no es el actor. Yo sigo esperando a que me cambien a Flash. Vamos a darle la oportunidad a Ezra Miller. Lo vimos muy poquito, la verdad. Es que no quiero un Flash como neponesio oriental. Está raro. Tiene bigotito. Tiene mustache. Pues habrá que ver. No, y lo has visto. El traje que tiene Flash, ¿no? Que parece que le pusieron unos cables ahí en las piernas y todo. Uy. Está raro. Como que ese Flash de Flashpoint, no quedó tan creíble, ¿no? Porque sí, como que de pronto esa escena de Flash en la de Dawn of Justice es como que el Flash de Flashpoint y no el Flash actual, ¿no? Pues, pero ¿qué les costaba agarrar a la misma vestuarista de CW, de The Flash y todas esas series de DC? Esa es mi pregunta, o sea, ver las series de Arrow, ver las series de Flash y ves que el vestuario pues tiene algo común, ¿no? Que es de cuero, ¿no? Pero acá no, acá salen con sus cosas. Sí, es que es un problema, o sea, realmente yo pienso que lo que le está dando mucha fuerza a las series de CW es el saber que como están basadas en cómics hay mucho material de donde escribir, ¿no? Y cuando haces una película, hacer un guión es tan difícil basándose en cómics porque tienes tantas historias que contar y tan poco tiempo para decirlas. Bueno, ya vámonos. Sí, hay que dejar en paz a Ben Affleck, que esperemos que le vaya bien en sus siguientes proyectos. Y vámonos ahora sí que a los estrenos de la semana, que de hecho voy a tener que borrar una de la lista porque ya no me salía ninguno de los dos cines. La movieron porque pues ya saben que de pronto le tienen miedo a otras películas, ¿no? ¿Y cuáles son las que van a llegar? Pues primero que nada, pues va a llegar Triple X recargado, tercera película de la saga de Triple X, la segunda en la que regresa Vin Diesel como Xander Cage, que se suponía había muerto en la segunda película, pero regresa porque un grupo de terroristas con habilidades extremas han puesto en peligro al mundo, y la única manera de vencer a gente que tiene habilidades extremas, que sabe brincar parkour, que saben practicar deportes extremos como armas, pues es tener a gente que le encante el parkour, los deportes extremos, que sepan usarlo como armas y habilidades para poder vencerlos, ¿no? Es como quien dice, cuando no puedes con el enemigo, pues tratas de encontrar algo similar a él, ¿no? Ahí vamos a checarla en esta semana, a ver qué trae, nos trae ahí Triple X reactivado. Reactivado. De ahí tenemos Un monstruo viene a verme, película dirigida por José Ángel Bayona, si no me equivoco, este director español, al cual ya le dieron la dirección de la secuela de Mundo Jurásico, creo. En la cual vemos la historia de un niño que sufre por la agonía de su madre, la ausencia de la figura paterna, la presión de su abuela materna y el acoso de unos bullies. Es entonces cuando un enorme monstruo aparece y hace amistad con él. ¿Será producto de su imaginación sedienta de resolver sus problemas o un medio para vengarse de todo aquello que lo está oprimiendo? También tenemos Acapulco, la vida va. Tres hombres de la tercera edad se fugan al puerto de Acapulco. Uno es hipocondriaco y carga con sus medicinas y cree que se va a morir en el viaje. Otro es un solterón que anda buscando ligue con todas las chicas. Y uno busca una acapulqueña de la que está enamorado, pero también carga tres balas en una pistola. De ahí tenemos Perdidos, que la cual no tengo el guión, pero está claro que es una película de terror a juzgar por el póster. De ahí también vamos a tener el preestreno, para aquellos que estén ya desesperados por ver La La Land, una historia de amor. El 20 de enero, o sea el próximo viernes, vamos a tener el preestreno de La La Land, este musical moderno sobre la vida en Los Ángeles, donde vemos a una chica aspirante actriz que busca superar las audiciones, y a un músico deseoso de revolucionar el jazz. Una historia donde los sueños, el amor y las frustraciones se dan en el mismo lugar. Ganadora de 7 Globos de Oro, dirigida por Damien Chazelle, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling. Solamente el 20 de enero, porque su estreno va a ser hasta el 2 de febrero. Así que próxima ganadora del Oscar. Sí, casi ya huele. Esa película huele a Oscar desde el momento en que vimos como esas escenas de City of Stars, ¿no? Entonces, wow. Y se suponía iba a estrenarse Manchester junto al mar, pero postergaron su estreno hasta febrero, ¿no? Yo creo que, creo que Manchester junto al mar, una de las grandes candidatas a ganar el Oscar, de pronto le dicen, se va a estrenar La La Land el mismo fin de semana, y dijeron, no, mejor vamos a mover la otra fecha, no nos vaya a tumbar el negocio, ¿no? Y bueno, pues esos son los estrenos del próximo fin de semana, no sé si quieran comentar algo. Pues ahí vamos a estar viendo la de La La Land también. Sí. La próxima semana ahí vamos a ver si está muy buenas esas dos películas. Sí, aunque pues La La Land, pues dada que pues no queremos soltar spoilers tan rápido, pues le vamos a dejar la reseña hasta su fecha oficial de estreno, pero sí nos vamos a reservar, vamos a platicar de Triple X, vamos a platicar Un monstruo viene a verme, y ahí pues vamos a agregar alguna otra película, ¿no? Bueno, pues vamos pasándonos a despedir. primero que nada, pues vamos despidiéndonos de Mario. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Oye, sí, muchas gracias. Y bueno, pues me pueden seguir ahí en redes sociales como Hermex con X, como el dios Hermes, pero con X Games. También ahí tengo un canal de YouTube ahí de videojuegos. Ahí subo videos de estrategia para la gente que le gusta ese tipo de juegos. Y pues nos estamos viendo el próximo lunes. Bien, y también nos despedimos del abuelo Kraken. Muchas gracias, chicos, por habernos escuchado. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles para este Reset Bowl. Y también un poco más adelante tendremos nuestro Reset Launch, que recuerden que ya sale todas las semanas. Les recuerdo mis medios de contacto a través de Twitter, es el abuelo Kraken, y a través de Facebook también. Si gustan también buscarme por ahí por YouTube, encontrarán algunos cuentos bastante agradables. Simplemente busquen el abuelo Kraken y ahí me encontrarán. Muchas gracias, hasta la vista, los quiero mucho, bye. Bueno, y por último, no menos importante, quien estuvo ahora en las redes sociales y también cooperó con un poquito de reseña, el buen Emanuel Rodríguez. Oh, gracias, chicos, espero que les haya gustado el programa y que espero que odien como nosotros a Ben Affleck, y esperemos que no la vaya a cajetear en lo que viene en futuro con Batman. Y pues sí, pues ahora sí que esperemos que nuestras compañeras nos traigan buenas cintas la siguiente semana, que por ahí la Triple X, que se me hace demasiado rara ver en el regreso de cierto personaje que ya debería estar muerto, pero pues bueno, a ver si de verdad vale la pena revivirlo. Muy bien. Y bueno, pues un saludo a la gente que nos estuvo escuchando. Bueno, pues ahí déjenme pasar rápido a revisar el chat. Pues tuvimos ahí a Medina, tuvimos a Nelly, tuvimos a Danister, a Giovanni Basulto, que pues bueno, llegó tarde, pero ahí estuvo. Y también pues un saludo a la gente que nos estuvo escuchando. Hubo 4 personas en el chat que no se identificaron. De todas maneras, un saludo y un abrazo a todos los que nos escucharon de principio a fin. A Juan Carlos Méndez, que nos escuchó en el Escúchanos en Vivo. Muchísimas gracias. Y como dice Juan Carlos Méndez, pues dice Vin Diesel es el mejor actor y mejor pagado y más popular del momento en Hollywood. A menos que diga La Roca lo contrario, porque sí, también La Roca también está muy bien pagado. Y pues, y también le hace muy duro la competencia. Y hasta canta canciones, ¿no? Que dejó a Marquito todo sorprendido por esa, ¿cómo se llama? Por esa canción de nada, ¿no? De You're Welcome, ¿no? Le piden que le mandemos un besito a Futuro Hello de, bueno, le mandan un beso de Danister a Futuro Hello, que por cierto, yo creo que va a estar muy feliz porque escuchó que hablamos sobre Ben Affleck. Y bueno, como decía el abuelo, les recordamos que mañana tenemos Flashback, pues con Sorcerer, con otro nivel, con Kike, para que ustedes ven otro, o se den una vuelta por el pasado de los videojuegos. Ahí está Dios Dinero en el chat, qué milagro, en el Escúchanos en Vivo. Por cierto, el miércoles pues tenemos un maratón de podcast desde las 8:15 de la noche con el Reset Bowl, donde vamos a platicar de los partidos de las divisionales. Qué partidazo se dio en el domingo. Bueno, el partido del domingo en la tarde estuvo muy bueno y creo que ese sí hay que subrayarlo. Y para más tarde pasar al lonchecito, ahí donde pues vamos a estar platicando un poquito sobre el Nintendo Switch. Digo, tiene que ser el tema obligado. Y pues fuera, con esto cerramos la semana. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. También les recordamos, visiten el sitio resetmx.reviews con todas las noticias de videojuegos, tecnología y cine. Pues ya con esto pues me despido, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y solamente me queda decirles que disfruten la semana y que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.